Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Con la gente pagada para joder. No me rompas más la pelota. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la cola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todos el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. Salimos a la calle nuevamente, 3 meses de impunidad, en el caso de Facundo. Estamos en la calle como multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada, en coordinación con distintas acciones que se están haciendo en Ciudad de Buenos Aires, en Bahía Blanca, en toda la zona del corredor donde se lo llevaron a Facundo y en distintas partes del país. Son 3 meses de impunidad en un caso gravísimo que implica la responsabilidad política del gobernador Kicillof, por eso estamos acá frente a la gobernación, de su ministro de Inseguridad, Sergio Berni, que han desplegado toda una política represiva de escalada, utilizando la pandemia para seguir metiendo palos, para seguir verdugueando a los pibes con sus fuerzas represivas en los barrios, y para desaparecer personas como pasó con Luis Espinosa y con el caso de Facundo. Estamos en la calle para decirle a Kicillof que no se aguanta más, que el caso de Facundo no puede quedar impune. Lo que se avanzó en este último tiempo de la causa es por la exclusiva lucha de la madre de Facundo, la tarea de sus abogados y el resto de las organizaciones que vienen acompañando el caso. Se perdió muchísimo tiempo con el fiscal provincial en la clásica que se hace de una averiguación de paradero, negando la gravedad del caso como si no se tratara de una desaparición forzada. Ocho minutos pasan de las 18 horas y esto es Así Comienza A Todo Resumen, el punteíto informativo necesario para terminar esta semana, transmitiendo desde Radio Nauta. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Dayana. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Cómo están en este día fresco? ¿Sí? Bueno, ¿esa es tu apreciación del día? Fresco, pero lindo. Pero estuvo fresco, ¿no? Pero primero lindo. Sí, sí, lindo, pero fresco. Bueno, pero depende, es el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. Bueno. Es un parteagua. Hoy para mí fue un día lindo. Bueno. Pero fresco. Es como que se desliza la parte esa sufrida. Es como un lindo día, al solcito muy lindo, te podías tirar al sol. Claro, pero estamos en reclusión obligatoria, no sé si te acordás. No todos tenemos una perra como vos para salir a violar la cuarentena. ¿Claro? No es violar la cuarentena pasear a la zorra, discúlpeme, ella no todos necesita... podemos apreciar el sol porque básicamente estamos encerrados. No, pero bueno, mientras salís, vas al supermercado, a la verdulería, te pones en la vereda del sol... Te quedas paradita así y nada, tete, vitamina D. Francisco Castaño, ¿cómo estuvo el día para vos? A ver. No quiero entrar en el debate reflectivista y de lo que uno persigue, así que para mí estuvo lindo. Me gusta este gol en contra del team invierno, viste que empieza a sacar calorcito en el medio del invierno, está bueno. A mí sí. Me gusta. Pero bueno, acá estamos. Muy buenas tardes, todas, todos, todes. Acá estamos transmitiendo desde el Centro Político, Social y Cultural Olga Vázquez. Acá Radio Nauta, estamos con Tamara Camparo en la operación, Saba Schulman en la producción de piso, estamos con Pablo Cero con la co-conducción y con Dayana Melón, y quienes habla, Francisco Castaño. Y en la producción, preproducción, apoyo logístico, apoyo moral y demás es tipos de apoyos. Menos culinario, que envíen facturas. Exactamente. Estuvieron Victoria Vizal, Juliana Díaz Lozano, Yelena Antillán, Canoven Alegretti, Camila Boes, y bueno, y todos nosotros. Y que nosotros que también hacemos cosas para que este programa... Nos apoyamos con distanciamiento social. Sí, entre todos. Escuchábamos al comenzar un fragmento de lo que fue ayer la lectura del documento en el acto concentración, marcha, acto, que se hizo acá en la ciudad. Una mini marcha, por lo menos estuvo bueno. Nada, creo que también fue la necesidad de muchísima gente, con todas las medidas de seguridad necesarias, pero mucha gente ayer se concentró en 7:50, exigiendo la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro y reclamándole al gobierno de la provincia y al ministro de Seguridad, Sergio Berni, que den respuesta, que se hagan responsables de esta desaparición y de la actitud de la policía bonaerense. Éramos tantos, bueno, que... no fue solo una concentración, sino que de 7:50 fuimos hasta las puertas de la Casa de Gobierno, donde se hizo este acto. Sí, justamente por parte del gobierno provincial siguen sin haber respuestas, y a su vez la bonaerense sigue manchando la causa, sigue tratando de desviar la investigación hacia otros lugares, así que una de las exigencias es que se retire a la policía de la investigación. Pero bueno, por parte del gobierno no ha habido respuestas, ni mucho menos, bueno, se habló de la continuidad o no de Sergio Berni, a pesar de que desde muchos sectores se está exigiendo su renuncia, no solo por el caso de Facundo, sino por la cantidad de casos de gatillo fácil, de represión, de criminalización que se han venido dando desde su asunción. Recordemos que hace unas semanas nomás, el 11 de julio también, en 7:50, se había convocado a otra concentración, exigiendo exactamente lo mismo, pidiendo que haya una respuesta concreta del Estado. Pasaron semanas de esa concentración, pasaron 3 meses ya de la desaparición de Facundo y todos nos seguimos preguntando dónde está, qué pasó y por qué el Estado sigue encubriendo a la policía bonaerense. Sí, exactamente. A su vez, denunciar también, porque a pocos días de la desaparición de Facundo, Berni prometió a su madre que iba a aparecer con vida, que se lo prometía. Bueno, 3 meses y Facundo sigue sin aparecer. La investigación sigue embarrándose cada vez más, porque la policía la está embarrando cada vez más. Y Facundo, bueno, no se sabe dónde está. Como decía, como se escuchaba en el audio, en el audio de inicio... además de la concentración y marcha acá en La Plata, también se hizo una marcha en la ciudad de Buenos Aires, que se concentraron frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y en distintas zonas de la provincia. Por ejemplo, Magdalena, me acuerdo ahora, que se hizo una movilización, no tengo en otros, pero se hizo en muchísimos, sí, puntos. En Bahía Blanca, por supuesto en Pedro Luro, de donde era es originario Facundo, y a su vez en Ciudad de Buenos Aires también se hizo una marcha. Sumado a los reclamos de que la policía bonaerense sea apartada de la investigación y obviamente la aparición con vida de Facundo, también se exige, se suma la demanda de la separación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez de la causa, se acusan, digamos, familiares y las organizaciones que vienen acompañando lo acusan de estar desviando la investigación, así que también hacemos eco de ese reclamo, de una investigación que cada vez la ensucian más. Seguimos con el número 3. Ayer 3 meses sin Facundo, mañana se cumplen 3 años de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado. Sí, justamente tres años desde aquella desaparición que se dio en el marco de una recuperación y protección de un territorio indígena por parte del LOF en lo que es el LOF Cuyamen, y que bueno, que terminó con la desaparición de Facundo por muchísimos meses y la aparición extraña del cuerpo en un lugar que ya había sido rastrillado con numerosas irregularidades por parte de quienes investigaban, con numerosas denuncias de la responsabilidad del Estado y de la responsabilidad inclusive de la ministra, por entonces ministra Patricia Bullrich, y una causa teñida de un montón de irregularidades y de fuegos cruzados también en lo que era la disputa electoral entre un sector y otro. Sí, vale recordar, como para también estar despiertes cuando está pasando todo esto de Facundo, cuando pasó, digamos, también lo de Luis Espinosa en Tucumán, cómo las fuerzas represivas siempre están al orden del día para este tipo de delitos, y el rol de los medios hegemónicos que, por ejemplo, hace tres años atrás hacían correr todo tipo de versiones imposibles que desviaban no solo la investigación, sino también el intentando contener un descontento popular que era incontenible, diciendo, bueno, no, están en Entre Ríos, están tal lado, moviendo. Chile. Claro, ya había cruzado Chile, había estado en Entre Ríos. Después había un pueblo en Entre Ríos que estaba poblado de pibes Maldonado, que parecían Santiago Maldonado. Toda una serie de mentiras que los medios se encargaban de repetir, intentando ensuciar a la lucha del pueblo mapuche en esta recuperación, intentando... Y lavar culpas del gobierno de turno, ¿no? Y hoy, lamentablemente, se ve medio una historia repetida con verdades que los medios mueven como tales, que después tienen que salir y decir, bueno, no era tan así. Digamos, veamos desde dónde nos informamos, acompañemos, si queremos... en este caso apoyar la aparición, la lucha por la aparición con vida de Facundo, acompañemos a la familia, vayamos siguiendo por ahí las informaciones de, por ejemplo, los abogados que van comentando y no cualquier gilada que dicen los medios, o peor, los medios que no dicen nada también, ¿no? Que también se vio un poquito tres años atrás, o como la gente que hoy no está marchando. Sí, justamente, como la gente que hace tres años se rasgaba las vestiduras pidiendo la aparición con vida de Santiago, pero hoy no dice nada en torno a la desaparición de Facundo. Es necesario exigir, tanto en el caso de Santiago como el de Facundo, en el de Santiago hoy se exige justicia, se exige el esclarecimiento de la causa, que no se siga manchando como se viene manchando desde que apareció el cuerpo sin vida de Santiago, pero también, bueno, que hoy se exija lo mismo para el caso de Facundo, porque muchas de las cosas que vemos hoy en el caso de Facundo recuerdan a la causa de Santiago. En el día de ayer, 30 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado argentino que en un plazo de tres meses explique la denuncia presentada por la familia de Santiago, esta denuncia de por qué hoy la causa no tiene juez, por qué está parado, por qué todas estas preguntas que quedaron sin respuesta, o respuestas que, eso, un cuerpo aparece donde ya se había rastrillado y un montón de irregularidades. Tres meses es lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio al Estado para que dé las respuestas. Esperemos que estén a la altura y no terminen justificando y repitiendo la historia oficial del macrismo. Sí, justamente también a partir de toda la investigación que se dio en torno a la Agencia Federal de Investigaciones durante la era macrista, la investigación que se dio en torno al espionaje y demás, también se encontraron en el marco de la AFI causas que estaba armando la AFI para desviar la investigación de Santiago hacia otros lugares que habían, o sea, para darle al gobierno macrista para que desvíe la investigación hacia otros lugares. Esperemos que la AFI no vaya a hacer lo mismo en el caso de Facundo. Esperemos que tanto se habló de la inteligencia por estos meses y la necesidad de reformar la Agencia de Investigaciones. Bueno, esperemos que no siga repitiendo los mismos procederes. Al estar en las vísperas de estos tres años, hay un pequeño homenaje que queríamos compartir, realizado por compañeros comunicadores. Así que, bueno, escuchamos este homenaje. Quiero decirles que el Gobierno Nacional, especialmente el Ministerio de Seguridad, está trabajando denodadamente para buscar a Santiago. Es nuestro principal objetivo en este momento. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Presidente, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, queríamos preguntarle por lo que pasó el viernes con Santiago Maldonado en la marcha. Lamento mucho porque estamos en un momento en el cual lo que no queremos es violencia. Pero habrá que seguir trabajando juntos. ¿Cree que se va a encontrar con vida Santiago Maldonado? Estamos trabajando y colaborando con la justicia todo lo posible. Perfecto. Bueno. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Nunca ha habido agresiones o violencia del estilo de la que genera el grupo RAM. El grupo RAM me parece que es otra cosa, que es este tipo de grupos que muchas veces aparecen, y no solo en Argentina, en otros lados también, tomando alguna causa que es justa y aprovechándola para hacer otra cosa, digamos, ¿no? ¿Tiene su origen en Chile? Algunos, sí, el jefe... El jefe está en Londres, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sí, es raro el personaje porque tiene ascendencia inglesa, nació ahora, digamos, sí. No es que venía de antes, ¿no? Apareció ahora. A mí me parece que es una cosa que hay que atender muy, pero muy seriamente, porque la gente está viviendo mal. O sea, la gente en Bariloche, en Puerto Madryn, en el sur, te dice que tienen miedo, de verdad. Porque estas personas, además de cortarte una ruta y empezar a tirar tiros al aire en cualquier momento, te pueden quemar una casa, que de hecho han quemado casas, se murieron dos varias personas. Y es todo el tiempo así, digamos, ¿no? Es como ataque permanente y agresivo. No respetan ni la Constitución argentina, ni las leyes argentinas, ni el territorio argentino. O sea, para ellos viven en otro sistema, ¿no? Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Yo ahora, yo esperaba que esto fuera, que Santiago estuviera con vida en Chile. Yo esperaba. Dije, mínima posibilidad. Era su esperanza. Pero claro, porque con vida hubiera sido una alegría. Yo creo que millones de argentinos queremos. Si llegara a no estar con vida, yo quiero toda la verdad. Y esta verdad no involucra solo al Estado, Esto es mucho más gordo. Es gravísimo, además. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Para poder rearmar las instituciones del país, lo primero que tenemos que tener es autoridad. Estamos en una situación frente a grupos violentos, grupos que no respetan la ley, que no reconocen a la Argentina, que no aceptan el Estado, la Constitución, los símbolos, es decir, que se consideran como un poder fáctico que puede resolver con una ley distinta a la ley de todos los argentinos. Grupos que han tomado a la violencia como la forma de acción política. Y a través del juez, de las fuerzas de seguridad, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, llevamos adelante una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción legal, violenta, inaceptable para la democracia y un pueblo que quiere vivir en paz. El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. Nosotros le damos a la versión que nos da la Prefectura Naval Argentina carácter de verdad. Si hay alguien que dice que no se puede entrar a una parte del territorio argentino, nosotros entramos a todas partes del territorio argentino. Había armas de grueso calibre, una de las cuales cortó de cuajo un árbol de unos 20 centímetros. Así que imagínense qué calibre puede ser. Armas de puño, por lo que describen, pero bueno, eran como 15, 20 que estaban en una formación tipo militar, con máscaras antigás, con armas de puño y armas blancas. Que sepan que tienen un gobierno que los va a defender, que va a defender la ley y que no va a permitir ningún tipo de ilegalidad. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Así que me parece que está muy claro todo. Por eso creo que lo de ayer fue muy importante en el sentido que la gente pudo preservar el orden y quedaron muy circunscriptos y además terminaron agrediendo a colegas de ustedes, a trabajadores y trabajadoras de la prensa, así que quedó muy claro lo que están haciendo. Yo creo que si se sigue con este tipo de participación, bueno, van a quedar muy circunscriptos. Sí, y fueron agredidos colegas de ustedes, de tres medios. Yo creo que cada vez se ve con mayor claridad que los pretendidos, estos encapuchados, no son más que instrumentos, son servicios de inteligencia, de las policías, de los organismos de seguridad, está clarísimo. Y ayer quedó, yo estaba viendo la imagen de uno que se acercaba y gritaba anarquía, anarquía, no parecía un peligroso personaje, sino casi como que nos estaba tomando el pelo a los que estaban ahí y a todos los que estábamos mirándolo por televisión, que era más que evidente. Lo que sí que es bueno que la gente se haya avivado y hayan ido, yo les había sugerido que fueran con los telefonitos, con las cámaras, y que le sacaran fotos. Y sería bueno que la próxima vez a uno de los que está haciendo eso le sacaran fotos y le pidieran documento y llamaran a un policía para que también pudiera... Para que también nos pudieran identificar. Es gente que va mandada a provocar. Ayer eran muy pocos y la verdad que la reacción de la sociedad fue muy buena. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Lo que el Estado argentino no puede permitir bajo ningún concepto es la violación de la ley y poner en crisis al Estado de Derecho. Que la violencia es algo que ningún argentino quiere y que debe ser repudiada por todos. Y el Estado debe ejercer su rol en una sociedad. Pequeños grupos realmente muy minoritarios que generan violencia y que deben ser rechazados. Pero está claro que la violación de la ley en Argentina tiene y va a tener consecuencias. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Estoy angustiada, porque imagínate que te digan, que te digan todo el tiempo, que le digan a nuestro gobierno que nosotros somos Videla, que nosotros hacemos desaparecer gente, que nos lo llevamos, que digamos dónde está Maldonado. Es una cosa muy angustiante, muy terrible que nos pongan en ese lugar, ¿viste? Es muy feo, porque además nosotros... La mayor parte de la gente no nos pone en el lugar. No, bueno, pero está bien, pero por eso estamos trabajando. Está indicada, está muy molesta. Bueno, es muy duro lo de la violencia como respuesta, ¿no? Está muy violenta la gente. Tenemos que aprender. Ten en cuenta los servicios, está muy violenta. Tenemos que aprender como pueblo, por favor. Quiero decirles que el Gobierno Nacional, especialmente el Ministerio de Seguridad, está trabajando denodadamente para buscar a Santiago. Es nuestro principal objetivo en este momento. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. ¿Qué es lo que pretenden ellos? ¿Territorio? ¿Tierras? Dicen territorio, pero yo creo que también es como una manera de generar, ¿cómo diría? No sé, de algo de terrorismo, te digo, ¿no? O sea, alterar el orden de la... ¿Son guerrilleros? Y de alguna manera... tienen un poco de eso, ¿no? Porque aparecen así, aparecen como de la nada y te hacen un ataque que no tiene nada que ver con ninguna de las razones por las cuales ellos dicen estar combatiendo y además esto de no respetar las leyes argentinas, ¿viste? De no reconocer el Estado argentino y vivir como adentro de la Argentina es muy complicado porque hay un momento en que vos sos autoridad y entonces claramente tenés que hacer cumplir la ley. Y realmente eso es muy difícil porque son muy violentos y entonces te ponen a vos en una situación de tener que también tener armas o fuerzas de seguridad atentas a esa cosa violenta. Miren cómo sonríen angelicales, miren cómo se olvidan que son mortales. Look at what you los viejos, les viejes, los... ¿Cómo, no, ¿cómo te habías haciendo... olvidado de esta canción? Me había reolvidado, no, pero empezó a sonar y fue como... ¿Qué me retrotrajo a una parte de mi infancia. Igual quiero que sepan que yo no había nacido cuando se estrenó esta película. No soy tan vieja. 85. 84. Ah. 85. ¿Se estrenó en el 85 o en el 84? Se estrenó el 3 de enero del 85. Se lanzó en el 84, claro, se estrenó en el 85. No, yo tampoco había nacido, pero ¿con quién no vio? ¿Qué nací de en los 80? No vio. ¿Qué niñe de los 90? No vio La Historia Sin Fin y no gritó ¡Atreyu! Bueno, ¿quién no quiso tener a Falco? Falco, ¿cómo no tener ese peluche volador gigante? No tenemos tal vez el libro que nos lleva a las aventuras de La Historia Sin Fin, pero sí tenemos por delante más días de la cuarentena sin fin. The Never Ending Quarantine. La verdad que esto, creo que muchos han empezado a ver tanto El Día de la Marmota como La Historia Sin Fin, porque esto se parece un poco a eso. No sé, wake me up when quarantine ends. Apa, ¿cómo estamos with the English today? Como metáforas al palo tenemos. ¿Viste? Esperemos que efectivamente no se cumpla lo que dice esa canción porque es en September. Esperemos que en September no estemos adentro. No sé, septiembre viene la primavera. Por ahí tenemos alguna levantada de... No sé. Sí, yo creo... A ver, yo... montoncitos. Hay montoncitos de todos lados. Te tiran montoncitos. No, yo no tiro montoncitos. Mientras para mí esto termina el 16. Vos venís diciendo que esto termina cuando Alberto lo promete que va a terminar. Cada vez que Alberto habla es la 24ª vez que tiran esta cuarentena de mierda. No creo en el Estado, no creo en nada, pero le creo a Alberto que el 16 termina. ¿Sabés? El problema es que Alberto, una de las primeras cosas que dijo, o una de las cosas donde más hincapié hizo, es no tenemos otra solución. Que la cuarentena. Claro. Eso es un problema. Es un problemón. ¡Búsquenla! Algo, pónganse a laburar, vagos. Bueno, se extendió hasta el 16 de agosto. ¿6 meses? Cuando, no, 4 y 10 días. Pero digo, para el 16 vamos a estar casi ya en 5. Claro, porque bueno, el 20 de marzo. 4 días para llegar a los 5 meses cuando termine esta nueva etapa de la ya pospuesta varias veces cuarentena. Me acuerdo que me daba ansiedad cuando decía un tercio de año, yo lo pasé en cuarentena, ya estamos llegando al medio. Vamos a la mitad, vamos por la mitad del año. ¿2020 para qué arrancaste? ¿Te acordás que enero decían que era, se hacía re largo enero? Sí. ¿Qué atrás quedó, no? Es que enero es un enero eterno esto, pero con frío ahora, no sé, es como una cosa extraña. Nos fuimos para el norte. 149 días van a ser en total, a mí ya eso me suena a mal. Nadie termina un ciclo en 149 ni en 151. Si vos decís, llegásemos a los 150 días el 16 de agosto, yo le creo que se termina. Tiene que ser un número redondo para vos. Sí, se va a terminar un número redondo, obviamente. El tema es que no sé si... No quiero preocuparte, pero... Yo me voy a abstraer por un rato. Ustedes sigan con la... Nah. El tema es que en un montón de lugares en el mundo... Mucho. Bueno, listo. Perdón, Fran, perdón. Como diría Larreta, como pasan todas las ciudades... del mundo, nada, lo que pasa es que en muchas ciudades, en Brasil, en China, en Francia, en Italia, se abrió en España, en Barcelona, hubo muchas imágenes que se fue abriendo y si bien fue gradual, después se terminó abriendo en un montón de actividades y la gente dejó de cuidarse, entonces hay rebrotes muy fuertes y están volviendo en muchos lugares a fases anteriores, entonces tampoco hay garantía de que la gente, por más de que se flexibilice la cuarentena, se cuide, pero también está la disyuntiva de que a nivel interno la economía no es buena, veníamos en un declive muy fuerte y en una crisis económica desde el gobierno anterior y ahora se fue abriendo paulatinamente algunas actividades, pero tampoco es tampoco se desarrollan en totalidad. Hay muchos lugares que desarrollan con una capacidad del 30%. Entonces tampoco tenés como el desarrollo de las actividades como para poder empezar a paliar completamente el asunto. Entonces es difícil verlo y ni hablar estando desde el gobierno y tener que regular todo esto, ¿no? Por ejemplo, podrían no intentar negociar la deuda, no pagarla, desconocerla por ilegítima, por... contraria a los intereses del pueblo y decir esa plata que se iría para seguir llenando los bolsillos del capital financiero internacional, lo vamos a apostar a nuestro pueblo que la está pasando como el orto. Es una posibilidad, no digo que sea la única. Otra posibilidad sería subir las retenciones a la minería, que no solo destruye la, los glaciares. Ni que hablar de que no, de sacar la minería del país. No, eso es demasiado de pedir. Pero bueno, ya que destruye áreas periglaciares, podrían cobrarle un par de pesitos más, porque básicamente de todo lo que gana la minera queda alrededor de un 1% acá en el país. O bueno, también aumentar las retenciones a la soja, que está destruyendo poblaciones y ciudades enteras. Bueno, eso ni hablar. Hacerte tus gallineros, como dijo Lazú, o tus chiqueros ahora que está con la moda del cerdo. Puede ser. Yo creo, a mí me quedaron, yo hoy lo escuché, pero lo escuchaba haciendo otras cosas y me quedaban frases nomás, así que no sé si ustedes lo vieron con mayor detenimiento. Me llamó la atención una parte donde Larreta habló de, no sé si usó o perspectiva de género o algo, nombró algo de género, como que están haciendo algo, parecería. Pero nada, la verdad es que los femicidios, transvesticidios siguen aumentando en cuarentena y no parecería que el Estado esté tomando muchas medidas. Pero dicen chiques, Pablo, ¿qué importa si...? Dijo chiques, hoy lo dijo. Después también empezó con todos y todas y después metió un chiques en el... Cuando le habla a la juventud, tira un chiques. También dijo estar orgulloso del sistema científico tecnológico argentino y en el desarrollo de la vacuna. Cuando claramente su gobierno fue el que más recortó al respecto y bajo su administración Favaló se pegó un tiro, ¿no? Con el PAMI, entonces... No, que no nos llame la atención, la hipocresía discursiva. Después hubo cosas, momentos así emotivos de alta conexión empática, cuando Alberto dijo, todos fuimos jóvenes, todos sabemos que en juventud es muy importante el encuentro con amigos. Extraño tocar la guitarra con mis amigos. Extraño juntarme a comer con mis amigos, dijo, pues le estoy hablando a los jóvenes, dijo. Le estoy hablando del corazón, del alma, dijo. Desde el alma, es más tierno. Una ternura. Extrañamos las cosas, dicen, pero bueno, no podemos. Hasta el 16 de agosto sigue esta cuarentena interminable, que igual no se... había como... Por un lado había un plan de flexibilización que se echa para atrás en un punto, ¿no? Como que... Y por otro lado, había voces que decían, esto va a hacer que restrinjan actividades, se va a retraer alguna fase. No, quedamos igual. No sé, vos querías el día 150, ¿no? Que termine el 150... No, digo que el 17 de agosto es feriado por el fallecimiento de San Martín. Ahí tenés tu día. Ahí va, entonces son 150 días. ¿Quién te dice? Capaz que realmente termina el 16 de agosto. Ojalá. Del IFE no hablaron nada, ¿no? Sí, dice que va a seguir con el IFE. Igual ya anunciaron que iba a haber solo un pago más del IFE. Claro, de agosto. Seguimos con el IFE, pero una vez más. En el medio sale otro plan a jugar, un nuevo apoyo a la economía popular de parte del Estado, que va a llegar a muchísima menos gente que el IFE, que va a ser muchísima menos plata que el IFE. Nada, en un país y una economía que, por más de que la cuarentena no esté, la economía no va a repuntar de un día para el otro, así que nada, también eso, ¿no? Hay como un ajuste en lo que se llama gasto social, pero seguimos diciendo que no hay ajuste en las ganancias de las grandes empresas, por ejemplo, las grandes riquezas, que qué impuesto tan chamullado ese, ¿no? Iba a venir, que después que no, que después que sí, que estaría bien, pero habría que ver qué, una sola vez, es una contribución voluntaria. La verdad que se anunció como bombos y platillos y después terminó siendo pinchado como un globo, básicamente, porque no se avanzó con ningún tipo de impuesto hacia las grandes fortunas. Y con respecto a la ciencia, como decía Fran, tanto se viene hablando de la ciencia, no se extendieron las becas que finalizaban en abril de este año, como venían exigiendo los becarios, además de exigir toda la batería de exigencias que ya vienen planteando desde hace años, como por ejemplo que el CONICET reconozca, el CONICET y las universidades nacionales reconozca como trabajadores a quienes investigan, que paguen aportes, que actualicen los sueldos como se debería, pero bueno, a esta exigencia urgente para quienes finalizaban su beca en abril de este año y no pudieron salir a buscar un trabajo porque básicamente estamos en reclusión obligatoria, pandemia. Si bien no se extendieron las becas, se consiguió una especie de bono, de continuación por un par de meses, hasta diciembre, si no me equivoco, pero cobrando, solo hay que inscribirse quienes no, tienen que inscribirse quienes no tengan, los becarios que no tengan otro trabajo, y solo se les va a pagar el 70% del sueldo, que son sueldos básicamente que son una miseria. Bueno, de ese sueldo miseria el 70% solo se va a pagar. Así que muchos se van a gloriar de la ciencia argentina, pero poco aportan a que efectivamente se desarrolle en condiciones no precarias. Es así, así estamos. Sigue por más días esta cuarentena, esperando a ver qué es lo que sucede. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden llamarnos al 221-670-5190. Nos pueden... Abrimos un pro de cuándo termina todo esto. Nosotros mientras haya que levantar quinela estamos, digamos. Yo hubiese perdido como en la guerra. No, vos estás endeudada, ya la escritura de la casa perdiste. Reperfilala. De la casa que no tengo. De esa misma. De casas futuras. Bueno, y también si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a la página de Facebook Radionauta, al Twitter Radionauta FM e Instagram Radionauta FM también. O aparecerte por el Olga Vázquez con unos panificados. Siempre vienen bien unos panificados, también estamos medio corto de yerba, cualquier cosa. Que papel higiénico. Papel estamos necesitados, así que se acercan con alguna ayudita. Vamos a escuchar ahora a Alcohol y Fotocopias, que son Nico Larroque y Pat Pietrafase, haciendo una versión de Vidrieras, una canción de Rosario Blefari, un compilado que se está armando. Y versiones que están haciendo distintas músiques para armar un compilado que se llama Eterna Rosario, así que escuchamos esta versión. Desde que empezó la cuarentena en Argentina, la policía asesinó a Luis Espinosa, Lucas Verón, Raúl Dávila, Florencia Magalí Morales, Franco Maranguelo, José Antonio Ávila, Facundo Escalzo, Diego Arzamendia, Augusto Itaurralde, Lucas Barrios, Alan Maidana,

A Todo Resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta. Diez minutos pasan de las 7 de la tarde, llegó el momento cultural, el momento de la columna de nuestros compañeros de Aucaché. Una continuación de la semana pasada tenemos hoy. Sí, dijeron que quedó muchísimo material, muchísima información para seguir tratando, así que hoy está la segunda parte de esta columna que se denomina Apropiación Cultural, Compañeres, Aliades y Lucha Colectiva. Recordamos que esta columna está pensada especialmente para Radio Nauta FM, pero también se retransmite en Radio Sudaca de Trelew, se retransmite por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y Radio Roja de Córdoba. Vamos a escucharla. Soy un desierto en el pueblo de malos gobiernos que sienten veneno sin despedir. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Veníamos pensando sobre la apropiación cultural y hoy en la columna de Aucaché en Radio Nauta le damos una segunda vuelta. La columna de Aucaché para Radio Nauta. Para los que están ahí medio distraídos, les invitamos a escuchar el episodio anterior si no lo hicieron y seguimos profundizando sobre este tema, ya que no se trata solo de la necesidad del sistema, digámoslo así sin vueltas, de generar productos culturales nuevos y vendérnoslos usando cualquier cultura que se encuentre como si fuera una mera mercancía, sino que es un problema que también lo vemos como algo político o político-cultural o ético, en fin, algo que estamos pensando en colectivo, en varios espacios, en posteos, en encuentros, y tiene que ver con nuestra respuesta frente a la apropiación cultural. ¿Cómo? ¿Con quiénes la damos? ¿Desde dónde podemos construir otra cultura, las distintas identidades oprimidas? Bien, avisamos que no es una pregunta fácil. Pero bueno, para empezar y retomar un poco, le preguntamos sobre la apropiación cultural a Gladys Flores, feminista afro-guaraní. Para mí hablar de apropiación cultural es un poco complejo, porque desde el momento que a nuestras ancestras encadenadas en los barcos las trajeron para mí, desde ese momento se apropiaron de nosotras, de nuestros cuerpos, de nosotras. Me parece que en el tiempo tenemos que aprender nuevas estrategias de cómo reapropiarnos nosotras mismas de nuestra propia identidad. Y justamente desde ahí construir nuestra identidad y convertirla en una actitud política, porque podemos ser negras, marronas, originarias, personas no blancas, pero construirnos negras es absolutamente una actitud política. Y nosotras estamos construyendo de modo incipiente nuestros propios escenarios y espacios saliéndonos de los márgenes. Nosotras ahora hablamos de afrocentrarnos, estamos relatándonos en primera persona, si bien, por supuesto, no es nuevo esto, pero viene no de demasiados años, más o menos desde los 80 retomó fuerza el movimiento afro en Argentina. Si bien estamos desde los primeros años de la colonización en estas zonas, hemos sido parte de toda la historia, pero hay una porción de tiempo que desaparecemos como de la escena y volvemos a aparecer recientemente. llevará. Busco tu cielo de luna y mar, donde tu viento me llevará. No vuelvo ya a verte tan lejos como ayer. Ciertamente la apropiación no fue o es solo de nuestras culturas, sino también de nuestras cuerpas, y claramente podemos ver un proceso de norte-sur, de centro-periferia, donde los flujos van de un punto a otro. No hace falta rastrear los PBI de los países para saberlo. Y a su vez, dentro de cada uno de esos países, del centro, del norte, los países que importan, o como los queramos llamar, tienen dentro suyo sus propias periferias, sus espacios negados, les desplazades, poblaciones de les nadie, y los flujos migratorios de trabajadores que generalmente son utilizados para abaratar la mano de obra. Y entonces podemos decir o expresar de alguna forma que en cada territorio existe un sur global. Lo charlamos con José María Durán, de Tropical Diaspora Records, en Alemania, sobre cómo enfrentan la apropiación cultural desde las periferias, desde los inmigrantes, en uno de los países emblemáticos de Europa expropiadora. Ya hoy una generación de gente que viene, por supuesto, con los flujos migratorios, pero también segundas y terceras generaciones de familias inmigrantes, los hijos y hijas han nacido ya aquí en Europa, que se están cuestionando muchísimo todas estas políticas culturales llevadas a cabo por los principales países europeos y cuyo objetivo es de negar y borrar el pasado colonial o convertir este en una especie de desfigurada armonía y encuentro entre culturas. Se ve muy bien en las discográficas, incluso independientes, pero controladas desde Europa por los supremacistas blancos. Se ve muy bien ese intento de crear un plano de representación en el que estas culturas, estos pueblos son de alguna manera representados, pero precisamente desde el punto de vista del cliché, del cliché del etno, del cliché del latín, del cliché del world music, del afro. Son todos clichés para la representación inocua, una representación absolutamente castrada de estos pueblos. En nuestra discográfica, en Tropical Diaspora Records, lo que intentamos es hacer precisamente lo contrario y que sean estos pueblos, a través de la música, los que controlen la narrativa de sus luchas, de sus experiencias, de su memoria y de sus raíces. Haciendo esto, siguiendo este trabajo, nosotros, estando en Alemania, como decimos, estando en la barriga de la bestia, nos encontramos con numerosas dificultades, porque yo vengo de la periferia de Europa, yo soy gallego, de una de las regiones más pobres de Europa, mi colega viene de la periferia pobre de San Paulo, y como sujetos periféricos nosotros nos damos cuenta cómo nuestro intento por controlar la narrativa en la discográfica a través de la música les disgusta. A los supremacistas blancos aquí en Europa les disgusta porque lo que ellos quieren es controlar la narrativa a través de los medios de producción, a través de los medios de distribución, a través del fetichismo de las redes sociales. Es decir, que es un trabajo de resistencia absoluto, y en el que nos damos cuenta que la expropiación y la apropiación no solo se trata de recursos naturales, de materias primas, pero también hay una apropiación y una expoliación muy fuerte del espíritu, de la intelectualidad y de la mente de estos pueblos. Esa sería nuestra posición de lo que estamos viviendo nosotros. Este tema del sujeto de las luchas, el protagonista. Nosotros desde la discográfica identificamos a este sujeto de una manera muy general como nativo. También nos referimos, por supuesto, a los afrodescendientes. Y es una manera de referencia global, es una imagen, general digo, es una imagen, la del nativo, que, con la que intentamos representar a todos los explotados y las explotadas del sur global. En este caso no quiero tener una visión de clase reduccionista y hablar, por ejemplo, de la clase trabajadora, sino que a este respecto los nativos y nativas engloban a las trabajadoras y los trabajadores, asalariados y no asalariadas, no asalariados, productivos e improductivos, ya te digo, a todos los que podemos considerar como explotados y explotadas en el sur global. Este sería el sujeto político de la narrativa. Ser conscientes de que estas voces vienen con sus conflictos, con sus dialécticas. No somos ingenuos a este respecto. Sabemos que en los pueblos hay luchas que se refieren a los conflictos de género, patriarcales, y entonces aquí lo que me interesa en este momento es tener la mayor amplitud posible para identificar el sujeto político del sur global, y sobre todo es aquel sujeto que es el que es directamente expropiado por los poderes coloniales, poderes que muchas veces son poderes internos, que son las propias élites de los países colonizados, los primeros en establecer las pautas de la expropiación. Hoy estaríamos en condiciones de afirmar que la expoliación cultural es parte de la industria cultural en sí, cuando todo bien cultural se va transformando en un producto. Y aparece ahí como un debate interesante, una delgada línea entre el aprovechamiento lucrativo de las empresas y las necesidades sinceras y reales de visibilidad y de ocupar espacios. Esto lo charlamos mejor con Joma Alejandro, de Identidad Marrón, abogado cultural. Creo que principalmente cuando hablamos de la delgada línea, estamos hablando de que sí hay algo que separa en estas cuestiones, que está muy definido. Y yo creo que ese justamente es un punto de inicio, porque básicamente en el contexto argentino y en el contexto hispanoparlante de Latinoamérica no se ha debatido a nivel social, en primer lugar, el tema del racismo, y en segundo lugar, cuáles son los derechos culturales de las comunidades o de ciertos sectores, ¿no? Porque a nivel jurídico, claramente está legislado por este concepto bastante occidental, bastante colonizador de la propiedad intelectual, pero a su vez hay como una respuesta respecto a eso por parte de ciertos sectores comunitarios que plantean la propiedad comunitaria indígena, que digo, es como un debate súper grande y no es tan sencillo como pensar en una línea de un lado y una línea del otro. De hecho, debo traer el caso del Día de los Muertos. Que el Día de los Muertos originalmente se iba a llamar la película de Coco, pero no solamente se iba a llamar, no era solamente un simple nombre, sino que Disney patentó el nombre El Día de los Muertos para que solamente, claramente el efecto de toda patente o inscripción es de que la persona que la tiene pueda hacer uso exclusivo de la marca, cuando en realidad el Día de los Muertos pertenece a toda una historicidad latinoamericana, no claramente no solamente a México, sino en el caso de Argentina también se festeja el Día de los Muertos y por eso renunció a la patente y por eso se cambió el nombre al Día de los Muertos. También está esta cuestión de que en Latinoamérica esta cultural appropriation que se plantea desde el contexto anglosajón no es el mismo en el contexto latinoamericano. Acá nos debemos un debate inclusive desde la perspectiva del racismo. No, creo que en Argentina es bastante complejo inclusive la cuestión de estar en el sur, de pensarnos todos no blancos, cuando en realidad tipo hay una cuestión étnica en Argentina sobre lo blanco, lo marrón indígena y lo afrodescendiente, que como sociedad nos hemos postergado el debate, que es un debate que nos debemos. Me parece mucho más importante hablar de cuáles son los cuerpos que reciben las balas en los casos de gatillo fácil, ¿no? ¿Qué colores tienen? Me parece que hay problemas estructurales que son mucho más grandes: el acceso a la salud, el acceso a la educación de calidad, el acceso a la misma forma en equidad de derechos. Otro debate es el tema de este, ¿no? De las empresas, si realmente tienen responsabilidad en derechos humanos las empresas, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen? ¿Cuáles son esas empresas? Toda una pyme claramente no es lo mismo que Sony. Entonces, y segundo, paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Hay algo del blanqueamiento marketinero que es como, bueno, nos gusta la Pachamama, pero no nos gusta sus caras y no nos gusta sus colores. Y en Argentina no vamos a ir muy lejos, no vamos a cruzar una provincia para ni siquiera para hablar de esto. Pero es muy común en Argentina que haya muchas bandas con electro música andina, copla, toda una cuestión referente a lo andino que está liderada, trabajada y explotada por personas blancas, ¿no? Como es el caso de King Koya. Hay múltiples bandas que hacen uso de la identidad andina para producir contenido que después se vende afuera, pero claramente en Estados Unidos, en Alemania, es como, no es el debate de acá, es como, bueno, puede ser, no sé, tipo son del sur, whatever, pero hay algo de esto, ¿no? Del passing, del white passing necesario para explotar un producto, un algo, una cosmovisión desde el sur, y eso sí me parece importante debatirlo. Por mí, voy a quedarme un rato acá, cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final del final. Es un debate que necesita seguir reflexionando, pero también es una construcción que se ve reflejada en muchos grupos y organizaciones, así como Identidad Marrón o tantas otras. Un poco vamos a seguir dándole vueltas, en este caso vamos a hablar con las Longas Fieras Subversivas sobre quiénes piensan que pueden ser nuestras aliades en estas luchas. Vamos a empezar la respuesta con esta frase de Yuderquis Espinosa, que es una feminista decolonial. Ella dice que en los espacios feministas se tienden a incorporar los discursos, pero no a los sujetos que los encarnan. Bien, como Longas Fieras Subversivas, no creemos en la palabra aliade, porque nos parece superficial, tanto como empatía, tanto como sororidad, incluso como el mismo feminismo como tal. La palabra que para nosotros, para nosotras, sería más real es compañera, compañere, porque viene de esta complicidad, viene de este acompañar, viene de este amor, ¿no? Y a las personas que encontramos en esta trinchera de acompañarnos y de resistir frente a este sistema colonialista, heteropatriarcal, capitalista, racista, son las mismas, les mismes compañeros y compañeras de quienes hablan nuestras canciones, de quienes hablan nuestras denuncias, que son personas racializadas, migrantes. Y en este camino encontramos a amigas de La Ferrere, encontramos a las amigas de Indomesticadas Feministas, encontramos a las hermanas que activan el Olga Vázquez, las hermanas migrantes. Encontramos a la mamá de Sandra y a Sandra, que siempre va a estar viva porque nosotras vamos a seguir gritando que fue el Estado. Así que nos encontramos con ellas como aliades, como aliadas y como compañeras, porque de manera activa y combativa se unen a nosotras contra lo que significa la apropiación cultural, que deriva claramente del racismo. Soy solo el rumor del río entre como soy. Los criollos me tocan sencillita por ser como soy. Los criollos me tocan sencillita. Sabemos en cierta forma que hay una tensión entre la idea que las luchas no las ganamos solas y la posición de no suplantar o solapar a los protagonistas de los sectores. Por esto charlamos con Natalia D'Amico de la campaña Somos Plurinacional y de Marabunta sobre cómo construir en conjunto las identidades que sufren las opresiones. El otro día miraba Canal Encuentro y la escuchaba Adriana Guzmán, la militante feminista comunitaria de Bolivia, y ella decía algo así como que las luchas no tenían una propiedad privada. Ella se refería a esto en relación a las luchas del feminismo y la idea o la perspectiva interseccional de pensar la lucha feminista en clave de género, clase y raza. Y yo pienso un poco eso. El año pasado, cuando organizamos la campaña Somos Plurinacional para dar una disputa muy concreta en el encuentro de mujeres, para que sea denominado Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias, uno de los argumentos que nos daban las personas que se oponían al cambio tenía que ver con una idea de que nosotros nos estábamos apropiando de las luchas indígenas, que nos estábamos apropiando de las luchas de las negras, que nos estábamos apropiando de las luchas de la comunidad disidente. Esto lo decían algunos sectores, y ahí me parece que hay algo para aprender o para pensar en perspectiva, y tiene que ver con que si nosotros luchamos por un mundo diferente, si luchamos por un mundo nuevo, nuestras luchas no pueden estar escindidas de otras luchas. Si nosotras insistimos en separar nuestras reivindicaciones, en diseccionar lo que es el cuerpo social y dividirlo en luchas pequeñitas, va a ser mucho más difícil que cambiemos el mundo. Entonces me parece que lo que dice Adriana Guzmán es muy interesante. La lucha política no tiene una propiedad privada. Las luchas son luchas del pueblo, y las personas que van tomando conciencia crítica y van pensando en que está bueno cambiar el mundo, en que está bueno retomar luchas que nos anteceden y llenarlas de contenido y modificarlas y hacerlas más complejas, me parece que está bueno, que si somos cada vez más, es mejor. Y bueno, entonces en esta clave me parece que si solo nos quedamos en el plano de la queja de la apropiación cultural, todo es apropiación cultural. Y si todo es apropiación cultural, nada es apropiación cultural. Me parece que ya el sistema capitalista y patriarcal ya nos ha expropiado casi todo lo que tenemos. Me parece que en algún punto se trata de darle vuelta a todo y ir construyendo una nueva forma de cultura que retome nuestra ancestralidad, nuestros derechos como personas en general, ¿no? Corazón lo manda el sentimiento, no sabe que anida la garganta. El sentimiento no sabe que anida la garganta. Nos quedamos para cerrar con esto que cuenta Natalia sobre el encuentro donde se disputó el nombre, nada menos de qué y a quiénes nombramos para convocar a un evento, y se pasó de llamar Encuentro Nacional de Mujeres a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias. Nos parece una muestra, una de las experiencias más hermosas de la posibilidad de construir una lucha conjunta entre diversas identidades. La columna de Aucaché para Radio Nauta. La música de hoy es de Milena Salamanca. Milena Salamanca. Soy un desierto en el pueblo de malos gobiernos que sienten veneno sin despedir. soy un destello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin descubrir. Oh, vuelvo al recuerdo que nunca se dieron, matando mi sueño de ser feliz, feliz. No alcanzan mis mañanas por seguir. Rompo al partir mi lamento en ese infierno de pobreza y tristeza por seguir. Que hoy sufre mi desvelo cuando encuentre mi deseo y las ganas de vivir. De ser feliz, soy una lágrima de sangre matada por el hambre que deja mis pesares sin sonreír. Ay, vuelvo al recuerdo que nunca se dieron, matando mi sueño de ser feliz. Desvelo cuando encuentre mi deseo y las ganas de vivir, de vivir. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Horas 39 minutos, frío se puso la ciudad de La Plata, unos 10 grados estarán haciendo aproximadamente. Sí, más o menos. Más o menos. ¿De sensación térmica cuánto sería? No existe tal cosa, no existe. La planista. No existe tal cosa como la sensación térmica. Bueno, sonaba la columna de Aucaché, hoy apropiación cultural, compañeros, aliades y lucha colectiva. siguiendo con las preguntas que efectivamente no daba un tema tan grande como la apropiación cultural o con tantas aristas para encararlo en una sola columna, era entendible que no alcance. Fue más que necesaria esta segunda edición y bueno, veremos qué nos preparan para la semana que viene. Como cada 15 días nos acompaña este viernes Avis de Medios Libres con su columna anticarcelaria, así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Avis, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, gracias por la bienvenida. Por favor. ¿Qué tenemos para esta columna? Bueno, hoy quería contarles sobre la causa armada contra Lautaro González Curruinca y el pedido que hay por su absolución, que viene llevando la LOF Curache y también compañeros, ¿no?, y compañeras conscientes sobre las persecuciones, ¿no?, que hay de parte del Estado hacia los pueblos que recuperan sus tierras. Lautaro González Curruinca, como para recordar, es uno de los tenis que bajó el cuerpo de Rafael Nahuel cuando Javier Pintos, albatros de la prefectura, le dispara por la espalda en el territorio que fue recuperado a Parques Nacionales y que hoy es conocido como el Lof Lasken Huilpulmapu. Y bueno, con el injusto sobreseimiento de este albatros, Lautaro queda como el único imputado en la causa por el asesinato de Rafa, cuando él en realidad es uno de los testigos claves de lo que pasó. Y bueno, en marzo estuvimos en la LOF Curache, justo antes de que comenzara la cuarentena. Allí, bueno, se encuentra Mirta, que es vocera de la comunidad y ella es mamá de Lautaro González Curruinca. Y Mirta, bueno, nos contó muchas cosas, ¿no?, sobre esta recuperación que hicieron a Benetton. También nos contaba sobre los proyectos mineros, entre otros proyectos que quieren hacer en ese territorio, ¿no?, a costa de las comunidades que viven allí y a costa también del río Chubut y bueno, de la naturaleza, ¿no?, del lugar. Pero bueno, si les parece, vamos a escuchar cuando nos cuenta sobre la causa contra su hijo. Dale. Mari Mari Compuché, Mari Mari Lamiel, Mari Mari compañeros, Inche, Mirta Curruinca Pinguén. Bueno, yo soy Mirta Curruinca, de Los Curache. En este momento me toca ser vocera de la comunidad. Este proceso de recuperación se ha formado el 25 de diciembre. Bueno, por la necesidad de territorio para levantar, para poder volver al territorio y seguir avanzando como pueblo. También soy mamá de Lautaro González. Bueno, ahora la situación de él está, lamentablemente él es el único procesado en la causa. Cuando él bajó el cuerpo a Rafael, le dijeron que cuando las primeras causas que tuvo él fue causa de usurpación, después enfrentamiento con la autoridad y muerte dudosa. Cuando hicieron la pericia, cuando hicieron los peritajes, todo lo que pasó allá arriba, la causa de muerte dudosa se cayó, esa ya no existió más. Y él entonces tenía le quedaron dos causas, la causa de usurpación y enfrentamiento a la autoridad. Esas dos causas son excarcelables. Uno no puede estar preso por tener esas dos causas. No vas preso por eso. Pero a él sí lo quieren meter preso por eso. Y entonces, cuando los abogados nuevos presentaron la exhibición de prisión a Moldes acá en Bariloche, Molde dijo que no. Dijo que no daba la exhibición de prisión porque él no estaba derecho. Bueno, ahí lo mandaron a Fisque, lo denegaron también, y ahí se fue a la Cámara de Casación. Es a donde le dieron a Pintos la absolución, donde a Pintos lo sobreseyeron de la muerte de Rafael, así que mucha esperanza no tenemos, y hasta hoy en día está todo igual. Y Mirta también nos contaba que Lautaro le decía, ¿no?, que al bajar el cuerpo de Rafael Nahuel desde la montaña hasta la ruta, él intentaba salvarle la vida y que temía que le pasara lo mismo que a Santiago Maldonado, ¿no? O sea, es decir, que desaparezcan a Rafa. Y también que, bueno, no entendía por qué lo querían privar de su libertad si él había hecho un acto de humanidad. Mirta fue parte de otra recuperación y allí fue donde comenzaron las persecuciones, ¿no?, hacia ella y su familia. Persecuciones que, bueno, igual no impidieron que ellos sigan avanzando en el territorio, pero que existían desde antes del 25 de diciembre pasado, que es cuando ellos comienzan con este proceso de recuperación ahí en la Los Curaches. Incluso, bueno, las persecuciones contra Lautaro venían de antes del asesinato de Rafa. Así que, bueno, si les parece, vamos a escuchar otro audio donde Mirta nos cuenta sobre esto. Lautaro, antes de que baje el cuerpo de Rafael Nahuel, mucho antes, un año antes más o menos, nosotros viajábamos mucho a Gulumapu por una cuestión de enfermedad y nos estábamos haciendo atender por Machi en Chile. Entonces él quiso salir porque igual necesitaba salir y acompañarme a mí, y también él se tenía que ir a hacer la UEN y no lo dejaron salir. Cuando él preguntó, ¿va él? Salía bien del país, de acá de Argentina, pero no lo dejaba entrar Chile. Y cuando preguntó él por qué no lo dejaban entrar, si nunca él no tenía ninguna causa, no tenía nada, ningún registro de nada, de entrada a alguna comisaría, no tenía nada, nada, estaba limpio, limpio. Le dijeron a él que él tenía un antecedente negativo, nada más. Y que ese antecedente negativo lo había puesto en la Interpol. En realidad él es un perseguido político hoy en día. Eso es lo que pasa. Es una cuestión de política, son acuerdos políticos que están haciendo los políticos para la persecución de él, de meterlos presos. Y es por eso, porque va más allá la persecución. Ellos quieren adoctrinar a la gente, que la gente tenga miedo. Por eso no nos van a torcer el brazo así nomás, por eso igual hicimos este proceso de recuperación, para decir, más allá de todo lo que nos están haciendo, vamos a seguir avanzando. Así nos persigan, así no nos dejen salir del país, porque yo igual no puedo salir del país. Te hacen causa de nada, inventadas, y no vamos a parar. Nosotros no le tenemos miedo a los jueces, ni a los políticos, ni a la policía, no le tenemos miedo. Bueno, como para cerrar, justo hoy pasó esto, los abogados de Lautaro participaron de una mesa de diálogo con el gobierno donde pidieron su urgente absolución y también la absolución de las causas que hay por usurpación en la UINPUL. Y bueno, el gobierno se comprometió a cumplir, así que bueno, ahora se está a la espera de eso. Y bueno, y también comentar, ¿no?, que Los Curaches está haciendo un llamado a que se difunda esto en Buenos Aires porque, como nos contaban allá, y bueno, veíamos también, ¿no?, hay muchas cosas que acá no se saben, y bueno, cuando llega la información acá no tiene otra repercusión, por eso consideran importante que esto se sepa acá y se difunda, y tenga más visibilidad, ¿no?, esta persecución sobre Lautaro. En Medios Libres subimos la entrevista completa que hicimos a Staloff, o sea, esos audios son de esa entrevista, y también compartimos el último comunicado que hizo público Lautaro, así que desde allí ya se puede dar una mano con esa difusión. Avis, ¿podés decir el portal, o sea, cómo acceder a esta nota que hicieron desde Medios Libres? O sea, ¿podés decir la dirección del portal? Sí, está en la página de mixcloud.com, el usuario es medioslibres-1984, y si no, también hay un Facebook que se llama Medios Libres, y ahí está todo subido. Sí, justo ahí estaba releyendo el comunicado de este último comunicado de Lautaro, allá a principios de julio, donde bueno, denuncia el atropello que viene haciendo hacia su persona, ¿no? esta injusta acusación y además ahora el gobierno que propone generar medio una mesa de diálogo sospechosa en el punto de no permite sentar a todas las partes a discutir, sino que querían hacer una reunión por un lado con su madre, con Mirta, nada, también como jugando muy sucio los distintos gobiernos en esta causa. Sí, separando a las partes, ¿no? O sea, esas mesas de diálogo que son individualizadas, ¿no? Digamos, pero bueno, por suerte la mesa de diálogo de hoy estaban los abogados y estaba su madre también, así que bueno, parece que fue diferente. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras hay que difundir porque ya sabemos también cómo son esas mesas de diálogo a veces, ¿no? Después queda todo ahí. Queda todo solo en un diálogo y no, claro, en una política real. Y no en un hecho, claro, no en una política real, que es eso, el pedido de absolución, digamos, ¿no? O sea, él es no es culpable del asesinato de Rafa, él es una de las personas que lo quiso salvar y bueno, y es uno de los testigos, ¿no?, del hecho. Avis, te agradecemos la comunicación, la información y bueno, ahí recomendamos buscar en Facebook Medios Libres para poder compartir esta información más. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así pasaba la columna de Avis de Medios Libres. Repetimos, busquen Medios Libres en Facebook, está la entrevista completa a la Mirta, a la madre de Lautaro. Nada, para compartirla, es verdad que, como decíamos hoy, más temprano con respecto a qué hacen los medios, por ejemplo, con la desaparición de Facundo, son los temas que los medios hegemónicos callan. Están buenos que usemos nuestras redes, nuestros propios medios para hacer correr esta voz. Sí, justamente para, como trajo Avis, no hablar todo ella sobre la noticia, sino que abren los propios protagonistas, en este caso, como vos bien decías, la mamá de Lautaro. Vamos a escuchar a Natalia Lafourcade haciendo Nunca es suficiente. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz hoy, mañana. Estamos en la web radionauta.com.ar. Seguinos en Instagram, Radionauta FM. Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Por qué participás del Movimiento Federal de Danza? Creo fuertemente en las bases sobre las que se funda este movimiento, claramente federal y visibilizado a través de un trabajo mancomunado y horizontal, digamos a través de las 8 regiones que integran el país y las provincias que componen estas regiones. Es una realidad y realmente estamos trabajando federalmente con una participación muy, muy activa de cada una de las provincias de nuestro país. Así que una emoción enorme. Participo del movimiento porque siento la necesidad de que nos reconozcan como trabajadores de la danza y para eso necesitamos una ley que nos respalde. Participa del registro de los trabajadores de la danza. Podés hacerlo en www.movimientofederaldedanza.com.ar. Desde que empezó la cuarentena, en Argentina, la policía asesinó a Luis Espinosa, Lucas Verón, Raúl Dávila, Florencia Magalí Morales, Franco Maranguelo, José Antonio Ávila, Facundo Escalzo, Diego Garzamendia, Augusto Itaurralde, Lucas Barrios, Alan Maidana, Rubén Zarzo, Gastón Mirabal, Walter Seferino Nadal, Brandon Romero, Ezequiel Gauto. Exigimos la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Está pasando, no lo estás viendo. La policía reprimiendo. En cada barrio un alma se está yendo. Sonido de armas, no lo estás oyendo. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Un minuto faltan para las 8 de la noche, 9 eran los grados en la ciudad de La Plata y según esto la calidad del aire es aceptable en general para la mayoría de los individuos, sin embargo los grupos sensibles pueden experimentar síntomas menores o moderados o una exposición a largo plazo. No sé qué significa, pero era una información que quería compartirles. Que el aire está bien, pero si tiene algún problemita capaz que no está tan bien. Es raro. Está bien si no consideramos que hay coronavirus, que YPF está alargando coque permanentemente. Si no tenemos que en cuenta, también. El aire está más o menos bien. El aire está más o menos bien, si no. Pasan cosas raras en las redes sociales. Pasan cosas raras. Sí. Vamos a nombrar algunas de las cosas raras que pasan. ¿Hubo algo más en las redes sociales que los memes de julio? Sí. Me dan años de vida esos memes. Se llenó los memes de julio y ya están preparando los de Daniel Agostini. Ah, mirá qué gente así, vivaracha, qué cosa. No, la que estuvo compartiendo en su Twitter... boludeces. Sí, yo imagino que algunos se habrá enojado, algunos se habrá ofendido, muchos se han reído, seguro. Viviana Canosa, quien la semana pasada hablamos de la polémica, sí, que generó esta amenaza que le manda o este mensaje intimidatorio supuesto que le llega... Mensaje. este supuesto mensaje intimidatorio, remarca Francisco Castaño, que descree de la palabra de Viviana Canosa, que le llega de parte del presidente Alberto Fernández. Yo leí la versión de que Canal 9 dijeron que a ellos no le había llegado nada. Pero no, Canal 9 no tiene acceso al teléfono de Viviana Canosa. Bueno, pero ella está trabajando en el Canal 9, en todo caso, cuando le llegó. Ella, en teoría, en ellos... En su casa estaba en su casa. Pero bueno, pero porque estaba en no su canal de televisión. No vamos a discutir, llamemos, anda, Saba, llamame a Viviana Canosa. Okay. Ahora le preguntamos. Dale. Lo que hizo Viviana Canosa fue... La verdad que no tiene sentido hablar con esa señora. Encendió las llamas, metió ahí un poquito de leña al fuego. Porque recordemos que Viviana Canosa es antiderechos. Sí, me cagaste en la nota. me cagaste re mal. Es ansiosa, te quiere... Sí. Igual, bueno, se vendieron hablando lo de las... Se cumplió el aniversario de la muerte de Eva Perón, 68 años de su muerte, y Viviana se dedicó a compartir frases antiderecho de Evita. Porque los antiderechos, ante toda ocasión que tienen de meter este tipo de cosas, como la granata, que cada cosa que usó el coronavirus para hablar de... del el aborto, le salió el tiro por la culata. Bueno, en este caso es Viviana Canosa. Viviana, recordemos a Viviana Canosa, que fue una de las encargadas de hacer una ecografía en vivo en el acto antiderecho, porque pasaron ese tipo de cosas. Del otro lado de la plaza, donde había mucha menos gente, había un acto comandado por la iglesia evangélica, que tuvo que tomar las riendas porque la católica estaba medio desarticulada. Se subió Viviana Canosa y condujo parte de ese acto e hizo una ecografía en vivo. ¿Por qué? Lo que no tiene sentido es que... ¿Por qué hacer una ecografía en vivo aporta algo al debate sobre el aborto? No aportaba nada. No se estaba intentando legislar en torno a los ecógrafos, Viviana. Se prohibían las ecografías. Y no solo que sacó a relucir estas frases de Evita, que bueno... pone de manifiesto que podía tener muy buenos posicionamientos, pero con respecto al aborto Evita, planteaba que un hijo que no nacía era un hijo que no estaba en las filas de Perón, y que el vientre era la cuna sagrada donde se genera la vida. ¿No? Unas posiciones... El embarazo deseado no aparece en no, esto. No había una elección muy dada aún. Después... comparte otra frase de Evita bastante chota contra el feminismo, que plantea que las feministas son unas resentidas. Esa frase es muy loca. No la loco. Estás dejando muy bien parada, Evita, si era tu intención. No, es que claramente dice, miren cómo me sirve Evita. Y claramente esta frase de soy una resentida queda bastante... hay bastante sorete que la sigue usando. Y por último, esta que es como la que para mí más mete leña al fuego, porque lo demás es bueno, pero eran otras épocas y el peronismo va a saber cómo chamullar esas frases de que no son tan antiderecho. Evita no era tan antiderecho. Dice, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvida de dónde vinieron que al de los oligarcas. Esa para mí es la que más duele porque los hace ver un poquito al que tienen al lado. El peronismo no tiene mucha autocrítica. Por algo siguen enteros. Lo que sí muchos le respondieron, porque bueno, en estos días también se cumplieron 20 años del suicidio de René Favaloro, muchos le respondieron a Viviana con las frases que dijo este médico en torno al aborto, de que no legalizar el aborto implicaba la muerte de mujeres pobres, que estaban cansados de que se les mueran mujeres por abortos clandestinos solo para permitir que las ricas sigan abortando en clínicas privadas favoreciendo el negocio de muchos. Bueno, muchos le respondieron a Viviana Canosa con estos dichos de el médico René Favaloro. Y ahora toda la movida está en ser influencer de algo y juntar muchos seguidores, seguidoras. Esa es la posta, palito. Esa es la que va. Yo estoy a punto de hacerte una red de subir una foto en Facebook, que es lo que manejo, a ver cómo me va. ¿Puedo ser tu community manager y manejarte la red? Es muy fácil el trabajo que tenés que hacer porque... Básicamente, igual para ser influencer mínimo tenés que estar en Instagram, ni hablemos de TikTok, pero y tenés que Facebook... tener... Facebook, la estrellita, ¿no? Azul, el tilde ahí, viste, 10.000 seguidores. Una pareja en Taiwán, unos... la República de China. Señor y señora taiwaneses, tienen una tintorería y parece que pasa en todos lados, me imagino, una lavandería, una tintorería, la banda cuelga de ir a buscar la ropa, o es la ropa que te incriminan algún coso y dicen, no, que la que ya está limpia, que se la quede, no sé por qué la gente no va a buscar su ropa. Y parece que hay leyes que impiden que se done esa ropa. Eso es algo que no entiendo. No. No tiene lógica, porque hay ropa al pedo acumulándose, limpia además con olor a perfumina de lavandería, y nadie la puede utilizar. Entonces esta parejita de... ¿cuántos años tendrán? 80. Y mínimo, sí. 83 y 84. Llevan 61 años juntos. Ya me siento un programa de yo me quiero casar y usted. Y arrancaste con el clima, ahora con los chimentos de los jovatos. Y bueno, ellos administran la lavandería Wanshou. Y cuestión que se empezaron a poner la ropa de la gente que se olvidó. 400.000 seguidores tienen. Toda la onda tienen los abuelos. Está muy buena. Las fotos están muy buenas. Le ponen mucha onda, sí. Mucho estilo. Tienen mucha onda. Tienen más onda que todos nosotros juntos. Sí, sí, sí. Mucha, muy buena combinación. Combinamos igual que acá en Radionauta, no abunda la onda, básicamente. No, Saba se sintió. No seríamos, no tendríamos tanta onda, perdón que les diga. La foto, esto lo pueden buscar, busquen, no sé, viejos que usan ropa de la lavandería y se hicieron influencer. No sé cómo se busca, che, esta noticia. Alta ropa tienen, loco. Pero hay una que tienen sacos, que es muy canchera, que él tiene una boina puesta y un tipo un cinturón, como si fuese una corbata puesta de cinto. Los pantalones más o menos les llegan a los sobacos. Quedan muy grandes los pantalones. Es como cuando vas a un cumpleaños de 15 y le pedís el saco al tío, ¿viste? Exactamente, muy buena. Hay una que está muy muy de playa también, ella con una pollera divina, él con una camisa con mucha onda. La verdad que estos viejites la rompieron. La están rompiendo. Amo los influencers ancianos, debo confesar. Sí, hay un par, hay unos que se armaron, hay mucho en TikTok, ¿no? Como que pintó la de me comunico con mis nietes con TikTok. Y la verdad que la están pegando más les abueles que les nietes. Excepto Patricia Burrich. Patricia Burrich, soltá el teléfono. Cuando tomes, pato, dejá el teléfono en el freezer. No puede, no puede. Porque encima cuando está careta también es terrible lo que dice. Así que, pato, no, basta, basta. Pato, juguete. No le hables más al teléfono. Y después hay más cosas que hacen los ancianos que están muy buenas, como en un geriátrico recrearon las tapas icónicas de discos. Increíble esa nota. Increíble, digno de ver esas fotos. Sí, la de David Bowie, de la abuela disfrazada de David Bowie recreando la tapa, increíble. Claro, la podríamos, es muy difícil. Esa véanla, porque si no le tenemos que... ¿Se acuerdan la tapa que David Bowie está con los ojos cerrados, tiene un rayo pintado en la cara? Sí. Una de las fotos más icónicas de David Bowie. Sí. Bueno, sí, pero explicarle que la abuela está al lado no es tan divertido. No, es más digno, está más bueno de verlo, pero bueno, vale la pena, búsquelo. Nosotros, mientras tanto, vamos a ir viendo cómo nos hacemos influencer, cómo aumentamos nuestros seguidores. Recuerden seguir las redes de Radionauta, ponerle me gusta y compartir todo. Radionauta en FM, en Instagram, Radionauta en Facebook, para quienes lo sigan usando, como Pablo Lucero, que no se pasó al mundo Instagram. Sí, y en Twitter y en Instagram es el mismo nickname, @ Radionauta. Nickname me suena muy viejo ya, me suena más viejo que Facebook, me suena ICQ nickname. Bueno, pero a ver me si... Me mira como que no sabe lo que es el ICQ, a ver si este muchachito. No sabes lo que es el ICQ. No, Pablo, qué mal, qué viejo que me siento. Viste, no me acusaste de viejo y mirá quién terminó. No pensé que era tan joven él. ¿El Fotolog te suena, Fran? Sí, no? Pero nunca lo usé, pero sí, sí. Qué viejos estamos. Qué mal. No, el tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. Vamos no, claramente no. No, justo no se cumplió. Vamos a escuchar a Cumbia Queer haciendo Save Me. escucha. Acompaña la parada. Bandolera busca algo que encender. Agitadora quiere ver todo arder. Antes preguntaba, ahora no pido permiso. Como la bruja que fui yo me deshice del hechizo. Llevo una tormenta que a mí siempre me acompaña. Ya no soy la misma después de sentir la rabia. Oh, oh, oh, oh, oh. No se habla de amor, no se habla de amor. Se habla del valor de ella que aprendió a sentir su cuerpo libre y rompió. Con su puño en alto, su lengua viva y un grafiti el corazón. Encadenado del pasado vivió. Sé lo que comentan a los cuatro vientos. Probaste la furia y te volviste loca. Fue imposible borrar el sabor de tu boca. Ahora anda coloca, enfurecida bailando en la oscuridad. Rompe la pista, ya no la para nada. Antagonista, todas me asustan cuando volteas acá. Ahora anda coloca, enfurecida bailando en la oscuridad. Rompe la pista, ya no la para nada. Antagonista, todo es mejor cuando volteas acá. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radio Nauta. Minutos pasan de las 8 de la noche, suena la cortina de la columna de Pulso Noticias, otra vez Ramiro Laterza pega el faltazo. ¿Nos abandonó Ramiro Laterza? Es un llamado de atención, tal vez que nos está haciendo, se sintió ofendido, ofendido por algo, pero no nos, no lo vamos a extrañar, como no lo extrañamos la otra vez, porque tuve grandes compañeros y compañeras. Igual Pulso, lo extrañamos a Rama, pobre Rama. Un poco lo extrañamos, pero no tanto. No tanto, digo, porque lo que viene es otra compañera que ha sabido ser en algún momento la columnista de Pulso para Radionauta también. Aparte de toda la grandísima investigación que se mandó en relación a los casos de abuso sexual llevados a cabo por el cura Lorenzo. Estamos hablando de la compañera de Pulso, Estefanía Velo, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, Estefanía. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Como decía Dai, muchas notas importantes ha publicado Estefanía en Pulso, toda la investigación de los abusos de Lorenzo en coordinación, en comunidad con Izquierda Diario, y hoy salió una nueva nota de Estefanía. Así es, hemos estado hablando el año pasado también, todo el año sobre el caso Lorenzo. Y bueno, y hoy hemos publicado una nueva nota de tanto de lo que se está hablando en estas últimas semanas sobre las usurpaciones, las tomas. Y bueno, la idea era mostrar un poco también qué pasa con esas familias que están habitando diferentes territorios, tierras, que las necesitan para vivir. Y bueno, estuvimos visitando e investigando sobre el proyecto de urbanización que plantea hacer el gobierno de la provincia en coordinación con el municipio de La Plata, de las tierras que donde funcionaba el club de planeadores en Los Hornos. Y bueno, al día de hoy hay unas 1000 familias, que es lo que pudimos calcular con los pocos datos que tenemos, que si han visto las fotos aéreas, seguramente haya muchas más familias ahí. Y bueno, y contamos un poco la situación de que no son personas que quieren ir a ocupar un terreno y tener un terreno gigante para ellos y venderlos y vivir de la venta y compra de terrenos, como se han dicho en muchos medios de comunicación, sino que son personas que tienen problemas habitacionales de hace muchísimos años y que han visto por décadas un predio gigante abandonado con pastizales, en donde ellos mismos denunciaban que sucedían un montón de hechos de violencias ahí, violaciones, y bueno, decidieron limpiar ese terreno y empezar a habitarlo, a empezar a construir sus casitas, sus casillas. Eso fue a principios de este año, en febrero, cuando empezaba a difundirse por todos los medios la mega toma, la gran toma. Es una de las más grandes de la provincia de Buenos Aires. Sí, son 160 hectáreas. Son 160 hectáreas. Y bueno, en febrero, rápidamente, la primera respuesta que dan todos los gobiernos ante estos tipos de sucesos es reprimir, es judicializarlos, denunciarlos, intentar desalojarlos. Nunca hay una respuesta concreta sobre, bueno, cómo resolvemos los problemas habitacionales que hay en toda la provincia. Sí, incluso en la nota también lo marcan, la situación de vivienda en el Gran La Plata, ¿no? Y tener semejante terreno 10 años desocupado, y cuando, digo, como un hecho también, ¿no? Que eso, como decías, los vecinos ven eso, 10 años, hay necesidad de vivienda, se toma, la policía reprime, incluso la gendarmería hizo todo un operativo ahí. Así es, como son tierras del gobierno nacional, directamente el organismo que maneja las tierras fiscales presentó la denuncia ante el juzgado federal número 1 de acá de La Plata, que está a cargo de Néstor Kreplak. Y bueno, y ahí también empezó esto que comentabas. El juez dispuso el desalojo, fue gendarmería, y además dispuso que gendarmería se quede en el predio cuidándolo, supuestamente para ellos, y prohibiéndole a la gente que ingresen con unas chapas, unas maderas, un inodoro, con cuestiones básicas que se necesitan para tener una vivienda. Así que ya pasaron 6 meses, está parada la gendarmería ahí en los accesos de todos los predios, y también los vecinos denuncian el hostigamiento que sufren cada vez que intentan ingresar con material de construcción, o lo mismo los jóvenes del barrio que son hostigados, detenidos, como sucede en muchos de los barrios populares del conurbano. Y en sintonía con eso, digamos, al primer día la respuesta del gobierno fue el desalojo, instalar gendarmería. ¿Cómo cambia la situación, digamos, cómo se vivió la cuarentena también en estas tierras, en este barrio, teniendo la gendarmería desde el principio tan cerca? Tal cual, está gendarmería y no han recibido nunca una asistencia sanitaria, no se han realizado los testeos que están diciendo que realizan en diferentes barrios de la ciudad. Hay realmente como un desinterés total para la situación sanitaria y económica de esas familias. Y al mismo tiempo, cuando denuncian y mandan a reprimir, los funcionarios del gobierno de la provincia, del gobierno de Nación y del municipio, comienzan ellos sí a juntarse y a empezar a pensar qué iban a hacer con ese predio, y ahí avanzan en este plan de urbanización que mencionan, en donde supuestamente van a instalar un plan de vivienda para 2.000 familias, un mega parque recreativo, un cordón, quieren ampliar el cordón fruto-hortícola. Si lo vemos en los papeles a ese proyecto, sería genial que se pueda llevar adelante eso. Pero las posibilidades reales de acceso a ese plan de estas familias no existen. Claro, sí, se puede, incluso es raro el tiempo, ¿no?, donde aparece un proyecto de urbanización, ¿no?, después de 10 años de abandonadas estas 160 hectáreas. ¿Y hacia quiénes está apuntado? Digo, también suele suceder a partir de tomas que la gente de un barrio hace en algún terreno, terminan llevando, consiguiéndoles tierra en otro lado, desarmando familias, que después tampoco es que se separan, sino que lo que estaban buscando era construir la vida en la tierra que ocuparon, digamos, que en su propio barrio. Tal cual. Y es al primer mes de pensado ya este plan que vieron para hacer en ese predio, después de muchísimos años de tenerlo abandonado, fue hacer convenios, por ejemplo, con Cáritas La Plata. Recién mencionábamos los casos de abusos eclesiásticos, y otra vez la institución de la iglesia está presente entre todo este negociado. Lorenzo se suicidó en la sede central de Cáritas La Plata. Entonces también avalar la metodología que tienen estas instituciones. Lo mismo con la caja de retiro y pensiones de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, está limitado para determinados sectores que ellos creen pueden acceder a una vivienda. Y lo mismo el gobierno de la provincia con Nación pretenden delimitar terrenos para la nueva línea de Procrear que están lanzando. Esta familia, para acceder al Procrear, necesitas un montón de requisitos, y estas familias sabemos que no tienen un trabajo en blanco como te requiere el Procrear, entonces no van a acceder a esos planes de vivienda. Me gustaría escuchemos todos un poco las palabras de las vecinas que nos cuentan cómo están viviendo su situación actual ahí en el barrio. Podemos escuchar a María. Dale, la escuchamos. Bueno, yo soy María, estamos acá viviendo hace 5 meses. La situación, la verdad, es que la gente está necesitando mucho un lugar para vivir, no están dejando entrar para armar una casita, los que están armados tampoco están dejando que entren para hacer un baño, estamos sin baño, sin piso, no podemos entrar para armar un piso. Así que estamos arriba de la tierra, cada lluvia es una inundación. Hay muchas familias con criaturas, muchos abuelos viviendo. Sí. Yo tengo mi nieta, cumplió 3 meses, y bueno, al nacer tuvo una mala praxis, no mueve, tiene inmóvil un brazo. Ella está viviendo, mi hija, con mi nieta acá adentro, pero Gendarmería no deja entrar y salir autos. Nosotros tenemos un auto y necesitamos que entre la movilidad. Hay muchos chiquitos con muchos problemas. Problemas asmáticos, bronquiales. Y realmente estamos necesitando, bueno, muchos abrigos, calzados, porque acá cuando llueve se inunda mucho, y calzados, botas de goma principalmente para grandes y chicos. Y después, bueno, la ayuda para armar una casita. Ahí escuchábamos los testimonios. Sí, hay la otra cara, ¿no?, de este estado presente y esta policía del cuidado y todo este discurso del acompañar a les más necesitades. La cara más conocida, tal vez, o la que estamos más acostumbrados quienes venimos desde los medios populares. Así es, ahí lo contaba muy clarito lo que están viviendo. La verdad que en esta situación de crisis sanitaria también, ¿cómo pensar que ellos pueden aceptar el quédate en casa cuando apenas pueden tapar el techo con las chapas y estar con sus niñas en una casa que no saben si el día de mañana los van a sacar, los van a desalojar, va a ir gendarmería a tirarle todo o no? Eso también es otro temor que están teniendo en el barrio, porque constantemente los rumores de desalojo los tienen presente. Entonces, está bueno que se conozca esa otra cara de lo que tanto se ha difundido estos últimos días de las megas tomas y las usurpaciones y la estigmatización que se le hace a esas familias, con problemas de salud, también ahí lo mencionaba. Ahora vamos a escuchar otro audio en donde esa mujer tiene una nena de 3 años que tiene nació con una enfermedad que necesita sí o sí inyectarse hormonas todos los días. Esas hormonas tienen que estar en una heladera, tienen que estar con baja temperatura, y ella no tiene una heladera ahí. Entonces, ¿cómo lo hace? Y ahí nos va a contar un poquito más también la situación en la que vive. Bueno, me llamo Borjera Andrea Jacqueline. Tengo 3 nenas, la más chiquita con problemas de discapacidad, tiene una enfermedad de desarrollo madurativo también, crecimiento, toma pastillas de tiroides, usa hormonas, nada, estoy acá en el predio, estaba en la calle, a través de unas amigas me trajeron acá para poderme armar esta casita, pero bueno, ¿ves? Como ves, la madera rota, agujeritos por todos lados, el techo se me llueve, me pusieron una lona los vecinos. En esta situación no puedo estar con las nenas, necesito una ayuda, no sé. ¿Hace cuánto que vivís acá? Y acá estamos de un año ya, desde que empezó en febrero. No tengo cama, no tengo cocina, porque es un desastre eso, no tengo muebles, no tengo, bueno, la mesa tengo, no tengo sillas, necesito una heladera, mi hija, las hormonas que tiene, necesitan frío. Entonces las tengo en la casa de los vecinos, van y vienen las hormonas porque se necesita una hormona por noche porque se usa y es descartable. No tengo un baño, ¿entendés? Estamos haciendo las necesidades, bueno, en un balde y haciendo lo que se puede. Y nada, más que nada pido ayuda por mi hija. Ahora el hospital no está recibiendo medicación, estoy recibiendo donaciones de la gente en el FEI, ¿quién me puede donar una leche? Porque está caro, la lata me sale 2.500 pesos, es imposible, no tengo trabajo. Soy mamá soltera de mis 3 nenas. Bueno, las hormonas son imposibles comprarlas. Tengo, toma pastilla por tiroides, que se llama levotiroxina. Toma la medicación por lo neurológico, hidrocortisona. Toma leche especial por la tiroides, que es la leche NAN. Y bueno, las hormonas. ¿Desarrollo social o alguien se ha acercado para darte los medicamentos, lo que necesitas? No, son los primeros ustedes, que se les agradece, porque necesitaba comunicarme con gente como ustedes para explicarles la situación y que alguien me ayude. Eso es lo que necesito, ayuda, al no tener familia, nada, no tener trabajo. Sí, por no. La solidaridad de los vecinos, que son un amor. Gracias, gracias a todos, una bendición. Gracias a la soya también, comemos, que se encargan de traerme la vianda, de traerme las cosas. Bien. Eso, bueno. Nada. Bueno, muchas gracias. ¿Qué sé yo? Ay, no van a llorar. Ay, no, por favor, no, no, no. Sí, porque yo soy, qué sé yo, soy re ignorante. Ahí escuchábamos otra de las vecinas contando la situación en la ocupación esta de las tierras del ex club de planeadores. Nada, ¿cómo se remarca este abandono, esta falta de políticas serias de acceso a la tierra y la vivienda por fuera de créditos y cuestiones que terminan? Generando algún tipo de beneficios o para bancos o para el Estado. Sí, pero la ausencia del Estado también supliendo las cosas que necesita esta señora que contaba, bueno, la situación de su hija y cómo sobrevive gracias a la solidaridad de los vecinos y no así a la presencia del Estado. Así lo remarcaba también la solidaridad de los vecinos. Hoy por hoy tienen un poco de luz en el predio, tienen llegada de agua y todo eso lo han hecho entre la solidaridad de ellos. Han puesto un poco de mango cada uno para comprar las mangueras necesarias y tirar el agua, organizarse para colocar los pósteres, hacer el tendido de luz. Ante el abandono del Estado surge la solidaridad y la organización de los vecinos. Estefanía, te agradecemos tu tiempo, la comunicación. Recomendamos entrar al portal pulsonoticias.com.ar para leer la nota completa. Los Hornos, un proyecto de urbanización que preocupa a 1000 familias. Y nada, bueno, agradecer como siempre a Pulso y recomendar que se asocien y apoyen el periodismo comunitario, cooperativo. Y alternativo. Bueno, muchas gracias a ustedes y seguramente la semana que viene se van a encontrar con Ramiro. ¿Sí, vos decís o nos hace otro cambiazo? Me gustan igual, están buenos los cambios, escuchar otras voces de Pulso también está bueno. Sí. Le agradezco mucho también por el espacio a ustedes. Pasaba la columna de Pulso, esta vez de la mano de Estefanía Velo. Repetimos, entren pulsonoticias.com.ar, asóciense, háganse socies de Pulso, apoyen el periodismo comunitario, alternativo, popular, cooperativo. El que informa, efectivamente, y no desinforma como los grandes medios de incomunicación. Vamos a escuchar a Adicta haciendo vidrios. Lleva falta poco. Dudas en seguir, no abandones ahora. Los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. ¿Cubrir o todavía no lo arranqué todavía? Como me estaban vendiendo falopa con la ambulancia. Entonces, muchachos, ojo al parche que los tengo todos atados para rajar. Esperen que no tengo tiempo todavía de atenderlo, porque todavía tengo un montón de gente enferma. Están tomando deuda en José C. Paz. Se están endeudando. ¿Están tomando deuda o están tomando otra cosa? Es que el problema de la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero... hasta las manos, Mario Ishii. Hasta las manos porque además, como que toda la defensa que se le arma después es terrible. Me sacaron de contexto. Ya fue esa, ya fue. No hay forma de sacar de contexto esa frase. Están vendiendo falopa en ambulancia. No sé cuál contexto. A menos que esté haciendo una obra de teatro, no hay contexto que explique esa frase. Además, el contexto que se genera después de intentar como explicar por qué un intendente le dice a unos conductores de ambulancia que le estaban haciendo una protesta, ¿no? Todo empieza con eso. Mario Ishii llega para solucionar la protesta que estaban llevando adelante los choferes de ambulancia y medio que los amenaza diciendo que los tiene a todos anotados en una lista. Hay muchísimas cosas para analizar del audio de Ishii completo, no solo lo de la falopa, que es lo que más pega. No sé, vos sabés, Paulito. Lo que más pegó en los medios. Y se toca la nariz, Pablo. No, no hay necesidad. Nadie lo está viendo y es mentira lo que estás diciendo. Ya veo que nos pone de nuevo Superficie de Placeres acá, Tamara Camparo. Bueno, hay muchísimas cosas. Hay mensajes gordodiantes de Ishii. En un momento, hay mensajes amenazantes de un patrón a sus empleados. Y está lo de la falopa. Y está lo de la falopa. Que todos se metieron con eso y todos intentaron justificar qué quiso decir Ishii cuando dijo: están vendiendo falopa en las ambulancias. Aparte, las ambulancias, comprarle falopa en una ambulancia ya es como. Es muy bandera, banda. Llega la ambulancia, tumbardo, pum, pum. Está bueno porque si estás apurado, viste, los autos se corren y te dejan pasar con la sirena. Es verdad, haces un delivery. Bueno, así le fue al que llevaba Ferné y Coca para el intendente de Añatuya. Ese ya parece un nene de pecho comparado con lo en Marcos Paz, que bueno, Marcos Paz. José Camilo Paz. La cuestión es que Iggy dice, está cortado el video, me sacaron de contexto. 40 minutos dice que duró el video. Cuando digo vender falopa, lo que estoy diciendo... ¿Qué estás diciendo? Son otras drogas, ¿no? El Ribotril, por ejemplo. Igual, Iggy, Mario, Marito, está mal que una ambulancia venda Ribotril, sea merca, sea heroína, sea Ribotril. Las ambulancias no se encargan de hacer eso. Iggy no se presentó, tenía que haber ido a declarar, no se presentó. Lo imputaron por encubrimiento de narcotráfico. Yo no encubro narcotraficantes, dijo. De última los hago trabajar. Pero encubrirlos podré ser todo, pero encubridor de narcos jamás. Podré ser el mismísimo narco. Yo tengo una defensa. Que no, nadie me ¿de los que vende sí. falopa o de Iggy? No, que no se les ocurrió, porque salió Bernie a decir es intachable. Tiene una gran capacidad de gestión. De gestión de la falopa. Obviamente. No lo ayuda, señor Bernie. No lo ayuda diciendo que tiene una gran capacidad de gestión. Es un buen estadista. me gusta la textual de Iggy, que es falopa es todo lo que es Ribotril y ese tema. ¿Qué? ¿De qué habla, señor? No, lo que digo es, están vendiendo falopa. Podría haber sido tomado por su abogado, que tampoco lo pensó en esa forma, por Bernie, que no se le queda una idea más que salir a tirar tiro. Incluso por el mismísimo gobernador, que también medio salió a bancarlo al principio, después se despegó porque quedar pegado a Iggy es muy difícil. Pero nadie se le ocurrió decir, no, cuando dice están vendiendo falopas, es como que le meten cualquier verso, lo están chamullando. Claro, es como algo secundario, de menor calidad. O como que me estás diciendo una cosa, pero estás haciendo otra. Claro, es un término coloquial hermoso, falopa el término. Claro. Ahora, si vas a hacer ese comentario, ¿no vas a mirar a tu alrededor para ver si te están filmando? Yo antes de decir eso, miro como... Seguramente... Alta cama se comió Mario igual. Olvídate. Debe ese mismo día, hay que ver quién presentó un habeas corpus ese mismo día, porque seguramente es el que filmó, porque debe o tiene mucha protección... O te tenés que atreverte a hacerle esa cama a Mario Iggy. Sí, convengamos que no es un nene de pecho, es uno de los varones del conurbano, es un ex candidato a gobernador en su momento del Frente para la Victoria, que compitió contra Daniel Scioli en el 2011, si no me equivoco. Bueno, un nene de pecho no es, así que quien filmó ese video, que se haga presente, porque si no... Suerte con vos. Encima tiene la frontera cerrada, no es que se puede tomar el palo y decir me voy porque... No, olvídate. Hay que ver quién es, seguramente se escondió, ¿no? Algo debe haber hecho. Ese video es malicioso, dice. Está cortado, está editado, me dejan mal parado. nada, Mario, es una cagada, ¿no? Pero dijiste lo que dijiste y... Y entre lo que decís, lo que sabemos que haces y lo que te defienden, la verdad que... Sí, la verdad que para tener gente que te defienda así, yo prefiero nada. El que callar, no salir a decir nada. Lo cierto es que, bueno, la justicia inició una causa contra Mario Iggy. Se tenía que presentar a declarar acá en La Plata. No se presentó Mario. Está viendo cómo la zafa. Está viendo cómo zafa lo de la venta de falopa. Muy muy divertido lo que sean los jueces que investiguen a un intendente hablando de falopa cuando los jueces están todos rentongados también. Esta es como otra que corran a la bonaerense. ¿Quién investiga hoy un caso de narcotráfico en el alto mando político? ¿Quién podría tener las manos limpias? Muy pocos. Bueno, Iggy, suerte con esa. No vendan falopa en las ambulancias. En otro lado. Es un bardo. Están metiéndose en una re complicada. Yo lo que digo, ¿están vendiendo falopa y no están yendo a buscar gente que necesita ser socorrida? Digo, porque están vendiendo falopa o tipo, o sea, dame un segundito que hago una paradita y ya te llevo al hospital. Ya seguimos. Aguantala ahí. Está con el fiambre ahí, Neri. 2 minutos más que te van a hacer. Aguantá, toma un poquito de esto. Con esto pagamos la internación. El humor. de la venta de palopa y emergencias. Igual yo creo que cuando hablan de los turnos 24-24, es 24 vendiendo, 24 atendiendo. Ya sabemos cómo bancan los turnos de 24. Claro. Bueno, saludo a toda la gente que estuvo ahí, que está en ese video. Suerte. Ojalá no pierdan el trabajo, ojalá. O la vida. Ojalá algo pase con todo esto, que sabemos que los varones del conurbano tejen y manejan bastante negocio turbio. Dudo que Ishi le sienta el peso pesado de la justicia. Calculo que no. Todos saben quién maneja la falopa y nadie hace nada, así que básicamente. La maneja el de la ambulancia. Bueno, vamos a escuchar a Luca Prodan haciendo una canción muy buena, pero un nombre imposible de pronunciar. ¿Cuál? Mount Etna Erupts. Ah, la erupción del volcán Etna. O algo así. Ay, disculpame. Ay, Pablo, por favor. Bueno, la erupción del volcán Etna. It was all so different before. No barricades in front of the door. Every single day the same. Watch not the night of cop news or just shame, shame, shame. That night it felt just right. That day when I heard you say that night. But it felt so right that day when I heard you say. You can come up with me if you want to. Don't be dragged and don't be so shy. Everything is right and don't you want to. We'll be right back. los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radio Nauta. Siete minutos faltan para las 9 de la noche. Llegamos a este último tramo de A Todo Resumen. Tenemos algunas buenas noticias, como que... ¿Bajó la inflación? No. ¿No se paga la deuda externa? No, paren, a ver. IFE para todos. No, porque si no mi buena noticia es una porquería ahora, obvio. Si esas son las buenas noticias que ustedes esperan, una... Van a ser muy defraudades en esta, van a sentirse muy defraudades por esta vida, ¿no? Hay que agarrar las cositas chiquitas como grandes noticias y exprimirle lo bueno. Sí, ya pasó la pandemia. No. Hay una vacuna. No hay vacuna. No hay vacuna de fetos, no. No, se vienen días más o menos lindos en la ciudad de La Plata, che. ¿No llovía? El domingo va a llover un poco, hay algunos chaparrones aislados, algunos portales hablan de un poquito de tormenta eléctrica. No sé igual si confiar, porque vos sos... Tres portales estoy viendo, alguno tiene que pegarle o entre los tres más o menos. No, pero se vienen, el menos optimista plantea como unas máximas en estos días de 18, 19 grados. No, aumentando para el lunes, martes, miércoles. Los más optimistas plantean unas máximas de 22, 23, 24. Muy bien, 22, 23, es un mini verano, una mini primavera. Es un mini verano, claramente el mundo está por explotar. Estamos haciendo en pandemia. El sistema, ¿no? Porque que haga esa temperatura en agosto tampoco no es normal. No fue una advertencia esta cosita que estamos viviendo, que estamos atravesando hace 5 meses. ¿Puedo decir? Hay que repensar algunas cosas. Bueno, ahora vamos a hablar de repensar porque llegó el momento. ¿Por qué viernes a la noche? Porque estamos cansados. Llegó en pandemia mundial. Llegó el momento de jugar al quien lo dijo. A ver, la mejor parte de todo. Estamos que de acuerdo, nos encanta. A ver, atentes. La gente cree menos en la justicia que en la policía bonaerense. Esta frase hace pensar que viene desde adentro de la policía bonaerense o que tiene algo que ver con la seguridad. No sé, la Pato Bullrich. Lo re podría haber dicho hace unos años la Pato Bullrich. Sí. O bueno, la Vidal también lo podría haber dicho hace unos años. Lo podría haber dicho la Pato, lo podría haber dicho la Vidal. Lo dijo quien se parece mucho a la Pato. Y seguramente no hicieron un careo con la Vidal, pero si le ponemos una peluca... Le pones una peluquita y parece la Pato. Capaz que sí. Sergio Berni, durante una entrevista que dio que... acá es otra buena noticia, tranquiles. Sergio Berni dijo que no le interesa más ser gobernador. Ah, estamos tranquilos. Esperemos que se cumpla, que lo cumpla. No, el problema es que más allá de que le interese, ojalá que nunca lo pueda hacer. Igual me preocupa, no le interesa ser más gobernador. Ya veo que apunta directamente a presidente. Eso sería un problema, porque no es que lo dijo ya, yo con cargo me conformo. Dijo que va a trabajar bajo el ala de Axel Kicillof hasta que Axel le diga que no necesita más y que supuestamente se retira de... De la política, o por lo menos de la parte de los cargos públicos. Sí, ahí es donde, además de parecerse a Pato Bullrich por sus posicionamientos políticos, puede ser que se empiece a parecer también a Lilita Carrió, que cada 2-3 años se retira de la política para luego volver siendo más Lilita que nunca. Puede ser. No, están en cualquiera. Yo hace un montón, pero chistes. estaba pensando que hace un montón que no escuchamos un quien lo dijo de Lilita. Vamos a buscar La leímos el otro día cuando dijo el Santísimo está secuestrado. El Santísimo está secuestrado. Pero eso fue quien lo dijo histórico. No, eso no, fue ahora. Fue ella misma. Cuando pedía que... publicó en Twitter que pedía que se hagan la calle las misas ya porque el Santísimo está secuestrado. Ah, sí, tenés razón. Vamos con el siguiente. Con el coronavirus, las Fuerzas Armadas generaron un vínculo fuerte con la sociedad. Puede ser alguno que haya comprado frula en Marcos Paz. No, en José Cepaz. Está complicada con los nombres de ahí. Puede ser que tome él, no sé. Sí, puede, no sé, este Alberta. Este debe tomar. Alberta, podría haber sido Alberta, que le gusta hablar de las Fuerzas Armadas. Podría haber sido mucha gente, porque mucha gente que antes puteaba a la policía hoy está hablando de la policía del cuidado, así que... puede ser muchísima, desgraciadamente puede toda ser la editorial muchísima. De Página 12 podría haber sido, por ejemplo. Haber sido organizaciones que antes fueron sí, me que se consideraban movimientos sociales y ahora hablan y ahora de la policía del cuidado. A la policía del cuidado. Quien dijo que con el coronavirus generamos un vínculo muy fuerte con las Fuerzas Armadas fue Agustín Rossi, ministro de Defensa. Yo no quiero generar ningún tipo de vínculo con las Fuerzas Armadas, señor Rossi, no. La verdad. No, y cuando es fuerte es violento. Claro, podría haber sido ese, las Fuerzas Armadas generando un vínculo tipo picañando a un pibe en una comisaría, matando a otro, desapareciendo a otro. Puede ser ese vínculo que hablamos. Ahí sí hay bastante vínculo y es fuerte y es violento y es dañino. Esto fue hablando de Operación de Protección Civil General Manuel Belgrano, que es esta apuesta de bajar efectivos federales a distintas partes de Lamba, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Vamos con una que es muy linda, porque es cortita, pero dice mucho. Es así. Dios me iluminó. Si no se hubiese muerto, podría haber dicho, el señor ese que se moría todo el tiempo, ¿cómo era? ¿Cómo era el señor? Víctor Sueiro. Víctor Sueiro. Pero todo el tiempo se moría. Sí, varias veces se murió. No se murió una sola vez. Tantas veces me mataron. Tantas veces me morí. No, sin embargo, estoy aquí. Lilita Carrió. Podría haber sido Lilita Carrió. Obvio que podría haber sido Lilita Carrió. No, es el mismísimo o mismísime Alberto Fernández. ¿Por qué lo habría iluminado Dios? O sea, no solo que lo iluminó Dios, sino que lo tiene tantas lo usó, cosas importantes para hacer Dios, ¿no? Sí. Si es que existe, básicamente. Dice que lo iluminó a la hora de tomar las medidas frente al coronavirus. Es todo muy raro, fue como un viaje místico que tuvo en un momento Alberto. Alberta, hay 180.000 casos. O sea, no es que tenemos como Samoa Americana cero o como Nueva Zelanda que celebró la finalización de los casos de coronavirus. No, hay 180.000 casos, Alberta. Y la frase que usó para justificar eso creo que es muy preocupante. Si es por eso que lo iluminó, entonces no sé. A ver, ¿cuál de lo de...? Porque estaba hablando de lo que era la forma de ensamblaje de Henry Ford, ¿no? El fordismo que dio lugar a un cambio en el modo de producción capitalista. Y dijo, creo en el capitalismo de Ford, que un día se preguntó a sí mismo, ¿por qué mis autos no son usados por mis empleados? Y a lo que agregó, este capitalismo mostró más solidaridad porque era un capitalismo que proveía empleo, que producía y generaba inversión. Ese era el capitalismo que necesitábamos, no el capitalismo especulativo. No dijo exactamente por eso que Dios lo iluminó, pero esa es otra forreada de las que dijo. Dice que lo iluminó porque pudo ver cómo moría gente en España, entonces eso lo vio como una iluminación de Dios y tomó medidas a tiempo. Una cosa también bastante forra, porque bueno, es como que... Y además, ¡se murieron antes ustedes! Aprovechemos. Rarísimo la nota, la verdad. Y eso de hablar del capitalismo, de la solidaridad... Capitalismo y solidaridad no van muy bien juntos, como ni el capitalismo que ganemos todos, ni solidaridad, arre. No se puede pegar mucho con el capitalismo. El estado de bienestar. Básicamente no existiría el estado de bienestar, no existiría un capitalismo en el que ganemos todos. El capitalismo cuántos años, décadas, centenares tiene. Cagando y, gente sistema. Claro, y siempre ganan los mismos básicamente, el 1% de la población... No, Alberto, y menos desde la periferia, no podemos hablar de un capitalismo en el que ganemos todos, ¿no? Me gusta cuando Daniela va levantando el tono de enojo. Sí. Se le va la risa. Yo me voy alejando por las dudas, ¿viste? Vamos con el último, ¿quién lo dijo? Y este es un nuevo, ¿quién lo dijo? que capaz que no se repita en ningún momento, porque es uno ¿cómo? Cruzado. Esta es una, tienen que decirme dos personas. ¿Quién le dijo a quién esto? Uy, es hermoso, muy difícil. Es pero muy hermoso. Sos una máquina de decir estupideces. Hay tanta gente que podría hacer. Yo va un montón. Yo tengo. Samida Viale. Samida Viale es una buena pareja. Usted se tiene que arrepentir de decir esta estupidez. Sería un quien lo dijo histórico. Eso. Cualquier persona va bien Checopar. También es una buena cruza. No, fue un cruce polémica que se armó en Intratables entre Expert. José Luis. José Luis Expert y Diego Brancatelli. Lo peor es que no se sabe dijo quién se lo dijo porque cuando... Puede ser aplicable tranquilamente claro, a cualquiera de los dos. En los dos sentidos puede ser. Y la otra frase que se usó, después vamos a decir quién lo dijo a quién, pero la otra es muy buena y dice, me encanta que seas así, bien imbécil. Es muy bueno. No sabemos quién le dijo qué a quién, no pero importa, no ya. Importa. Hay un punto estalla, que no estalla el estudio en risas. Porque, la, porque aplica para todos lados. Igual esa frase es con amor, me encanta que seas bien, así, bien imbécil. Es como con es una como un afecto, viste, tan pelotudo que seas lindo, viste, cosas así. Lo sos peor, tan lindo así de pelotudo. Porque de una forma podría quedar más, más mejor esta historia si existe hablar así como estoy hablando. Pero lo peor de todo es que esas frases, sos una máquina de decir estupideces y me encanta que seas así, bien imbécil, se las metió José Luis Experta así en medio del debate a Brancatelli y lo dejó medio de cara. En esta, por primera vez tenemos que coincidir con Experto. Posta que no quería duele, decirlo al aire, pero... Duele pensar oiga, que en una coincidimos con Experto. Es muy difícil, es muy difícil. A lo que nos llevan, ¿eh? A lo que nos llevan. A lo que hemos llegado. Tenemos, para despedirnos, el quien lo dijo histórico. Estamos ya en este momento, después de haber estado prácticamente a la cola de los países de la Tierra, entre los 10 mejores países del universo. Y no tengo la menor duda que al final de mi mandato estaremos entre los 10 mejores de la Tierra. Se nos va un cero en risas, está rojo, riéndose, no puede respirar. No puede respirar. Ay, pero es muy bueno, es muy bueno. Es como porque... una evaluación intergaláctica que recibía Carlos. Le faltó tirar algo de la estratosfera y ya estaba, ¿viste? Claro, no. ¿Cómo le gustaba? Él estaba, estaba obsesionado. Guerra de las Galaxias a full. Madre, ¿qué le pasaba a Carlos con...? Era muy posguerra fría también, hay que... La Guerra de las Galaxias... Claro. La Guerra de las Galaxias, no, la Guerra de... De la carrera espacial? La carrera espacial, la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias eran las películas. Claro, no. La otra era una película en la vida real. Era como claro, un reality, pero peligroso. Esas diferencias, o sea, uno de los mejores países del universo y después del planeta pasamos Tierra. Pasamos de estar a la cola de los países del planeta Tierra. Estábamos llegando a ser de los mejores del universo y después su mandato íbamos a ser los mejores del planeta Tierra. O sea que... Hay tres niveles distintos. No, y nos iba a bajar claramente. Onda, nos llevó arriba, nos llevó a ser uno de los mejores del universo y nos iba a denigrar a ser uno de los mejores países de la Tierra, nada más. O sea, Melmac se nos caga de risa. Alf está mucho mejor parado que nosotros. Sí. Sí, estaba el convencimiento, ¿no? De estar a favor con esta el alineamiento automático con Estados Unidos y el hecho de eliminar las confrontaciones con el hegemón. Dijeron, bueno, vamos a aliarnos, ya que siempre estuvimos en desacuerdo con Estados Unidos, vamos a aliarnos, vamos a entrar en este grupo de países que son que habían ganado la Guerra Fría, si se quiere, para decirlo rápidamente. Y bueno, podríamos comprender en ese contexto los dichos del Carlos, ¿no? Que tampoco no, hay que nombrarlo porque da mala no suerte. Igual no igual se puede comprender entre no, los países pero, de la Tierra, como para contextualizar tampoco, viste que es difícil. Ay, me este parece... le compraba a Ishii. Sí. Este le compraba a Ishii. Le armó el negocio a Ishii. Olvídate. Este andaba buscando ambulancias en José Cepaz. A Ecuador. Olvídate. Le se armó va a Irak. El negocio. ¿Qué? Igual hay una genialidad, ¿no? En todo esto. ¿Cuánta falopa en los 90? ¿Cuánta pero ¿cómo falopa se te ocurre decir? Y champán, falopa y champán, olvídate. Falopa y champán, pizzas espolvoreadas con falopa. Pizza nevada. Pizza nevada, muy 90. Qué terrible. ¿Cómo flashás los países del universo? ¿Cómo sobrevivimos a los 90? Así quedamos. Esta es la generación. Somos hijos del 90. Esto hicieron. Gente que pensaba que éramos de los mejores países del universo. Somos hijos de la pizza nevada. Qué mierda. Bueno, se nos fue se nos va yendo el programa. A mí se me fue un pedazo de pulmón en la risa. Casi tenemos que hacer reanimación, amigo. Agradecemos al equipo hermoso que hace posible cada viernes. El mejor equipo de los últimos 100 años. Este era el mejor equipo de los últimos 100 años. Por lo menos el mejor equipo de los últimos 9 años. 9, que son los años que va a cumplir Radionauta este año. Sin duda alguna. En noviembre. Sin duda somos el mejor equipo. Yo no lo dudo. Del universo, el mejor equipo de Radionauta del universo. Saludamos por eso a nuestra operadora Tamara Camparo, a nuestra productora de piso Saba Schulman. Y quienes estuvieron más allá del éter acompañándonos, nuestros compañeros Victoria Bisel, Camila Boes, Juliana Díaz Lozano, Nebuena Alegretti, Ayelen Antillanca. Perdón. Venías muy bien. Venía muy bien, pero tanto hablar de falopa. Los últimos programas por siempre osmosis, terminamos hablando de falopa. Hagamos una promesa al aire. Programa que viene, no se habla de falopa en este estudio. Pasamos de la práctica. No nos podemos comprometer a tanto, Pablo. Que no se hable al menos. Agradezco a quienes estuvimos haciendo este aire: Diana Melón, Francisco Castaño, Pablo Lucero, quien les habla. Y nos vamos con una canción que quienes han perdido todo tipo de dignidad y están consumiendo televisión basura saben que hay polémica con Ángela Leyva en el Cantando. Y ya se va todo al carajo. Suena Ángela Leyva, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para burlarte de mí?